Demasiado Cine Podcast. Un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, señor D? Muy bien, M. ¿Usted cómo anda? Disfrutando de su estrellato total con las fichas. He vuelto. En forma de fichas. Sí. Pero me parece que a mí el pueblo me escucha no por los estrenos, me parece que me escucha por otra cosa. Y es como la marca registrada. De los nombres extranjeros, hay un problemita. Y hay algo, sí, pero... algo de chico te pasó. Algún francés que te hizo algo que vos no querías. Creo que una vez me comí un pan francés y me atoré. Y te quedó ahí una tara, sí. Para. Y con que le había puesto chucrut. Entonces, como que me cayó mal. No quiero hablar más, no puedo. Está bien. M es quien les habla y estamos aquí en un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast, número 14. Con el Dr. D y el señor Goldstein. ¿Qué se puede decir del señor Goldstein? Me parece que se quedó en casa viendo una maratón de las 10 películas de Viaje a las Estrellas. Creo que sí, me comentaron, sí, que iba por ese lado. Que descubrió, una nueva religión, Trekker. Me parece que quedó viendo las dos películas de High School Music. Eso se las vio. Sí, él tiene un afiche enorme en su cuarto. Sí, no, yo no fui. Sí, sí, de las dos. Lo fue a ver cuando vinieron al teatro acá hace un par de años. Ahora entiendo por qué se viste así. Claro. A él le cabe esa onda. Por eso tiene, viste, el flequillito que le cae un poquitito. Medio, claro. Eso le vio High School Musical. Sí, es un fanático. Entonces estaba full con la maratón esta de Star Trek y se quedó. Sí. No apareció acá. Fíjese, no aparece tampoco en el sitio. No, nada. Muy complicado con otras full cosas. Sí. Dicen, me llegó así el rumor que habría reservado para hacerse una operación estética en las orejas. Para ponerse orejas de vulcano. ¿En serio? Me lo comentaron, no sé. No puedo confirmar. Pero entonces va a tener que sacar el flequillito emo. No necesariamente, es un vulcano emo. Es un nuevo, claro, es un nuevo, una nueva. Bueno, es que los vulcanos son medio rolinga también. Por eso. Spock es rolinga. Y estamos aquí en un nuevo episodio en el cual tenemos las noticias, como en todos los programas. El clásico. Noticias dentro de todo, ¿qué más dan para hablar? Después seguimos con las fichas, donde agarramos algunos trailers de última aparición. Para debatir sobre ellos y ver si le ponemos o no le ponemos la ficha a esa película. Bueno. ¿Sí? ¿Le parece, doctor D? Está bien. Y después vamos a cerrar con un debate a todo trapo sobre Clash of the Tyrants. Se puede decir que un 2x1. Vamos a arrancar con Furia de Titanes. Vamos a seguir con Furia de Titanes. Vamos a ir con Furia de Titanes, la del 81. Y vamos a cerrar con la cinta blanca de Michael Haneke, según el doctor D. Con Juan Chucrut. Y Juan Chucrut, la película ganadora de La Palma de Oro en Cannes, y que era la favorita para los Oscars. Pero no. Tenemos para charlar con eso. Así que diría que arranquemos directamente con las noticias. ¿Te parece? Ahí vamos. Dale. Muy bien, arrancamos con este primer set de noticias. Tenemos muchas noticias que vienen como en bloquecito. Sí, medio como que son temáticas. Tenemos packs. Y vamos a arrancar con el tema de MGM, podríamos Metro llamarle. Goldwyn Mayer. La caída de la MGM. Pero hace años que viene cayendo, más de 30 años. Viene derrapando, pero parece que está ahí al borde del precipicio, agarrado con una mano y el otro tiene el brazo roto. Y está ahí colgando. Agonizando. Viene haciendo zapito. Claro, viene haciendo zapito porque zapito, léalo. Uno de los dos proyectos que podrían llegar a salvarle la vida a la MGM, a la empresa, era la nueva película de James Bond. La número 23. Exacto. Sin contar. Con quien ya, habían cerrado con Sam Mendes, aparentemente, que le iba a dirigir. Una vuelta de rosca interesante para la franquicia. No era un director así de películas de acción, pero podía ser, sí. Podía estar bueno. Y no. Dijeron que. La cosa se suspendió no viene todo. Bien. No funcó, no hay guita. No, se suspendió todo el proyecto. Y paralelamente tenemos el tema de Hobbit. El Hobbit. Pero son dos como son dos hermanas que vienen mal desde el principio. Sí, en realidad del Hobbit salió ahí a decir el amigo Jackson que nunca se puso una fecha. Yo no dije nada. Lo único que dijeron es que ya están los dos guiones escritos porque se va a hacer en dos partes la película. Sí. Pero no hay ni fecha para empezar a grabar, ni de estreno, ni nada. Ni actores, nada más. Por lo cual, que eso llegue a realizarse, por lo menos en manos de la MGM, es bastante complicado. A lo mejor que hagan una onda como Watchmen, que también no es más o menos igual, pero que se lleven una parte de las regalías la Warner y la otra era Fox, ¿no? Bueno, pero eso fue porque... Sí, por cosa de derecho, Fox, que se quedó calladito. Cuando, después de 3 años que tuvieron que hacer una película, estaba a punto de estrenarse y Fox dijo, pero mirá que tenemos los derechos nosotros, así que me tiene que dar la mitad de todo lo que saque. Bueno. Fox se las metió, me mandó a guardar. Esperó a que termine la película. Claro. Bueno, pero esto es lo que voy. Por lo menos, no sé, alquilarán la franquicia y, bueno, vos quédate con el 50, con el 60, mírame el 40 y algo la remontamos. Y con esos 40 hacemos Bond 23. El tema es que las deudas que tiene acumulada la MGM son bastante astronómicas. Sí. Entonces, los activos más importantes que tiene justamente es la franquicia de Bond por un lado y el tema de Hobbit por el otro. Que pareciera estar, para mí, no van a hacer nada, la empresa se va a ir al caño en cualquier momento. Pero ya como una vez a finales de los 70, yo me acuerdo haber visto un documental que... También se iba al caño y medio que reflotaron vendiendo todo lo que tenían adentro. O sea, se pusieron a vender toda la utilería de los clásicos que habían hecho. Dios. Sí, lo que habían vendido los zapatitos de Judy Garland. Y ahí fueron varios fanáticos, fueron a comprar y medio que ahí la remontaron. ¿Qué pueden vender? Teniendo la historia que tiene, es medio difícil que desaparezca la MGM con empresa. Sí, que venga alguien y ponga guita para comprarla. Como poner a Universal, pasó más de una vez, que fue dando vuelta de entre una y otra empresa. Bueno, Columbia no era de Sony ahora, no es de Sony. No sé, creo que sí. Pero en este caso, pareciera las cosas van mal, y para los que están esperando la película de Hobbit, yo esperaría sentado en un banquito. ¿Vos qué decís? ¿Que al lado de la parcela de Miramax vayamos haciendo la de MGM? Y yo diría que sí. No sé si una parcela. Porque yo creo que por el nombre que tiene, puede ser que encuentren a alguien que ponga la tarasca y dice, listo, ahora es Time Warner Company. Porque, viste, todas caen ahí. Y terminé creciendo el gigantesco oligopolio. Puede ser. Pero es medio triste. Te da un poquito de cositas así, pobre. Y como, tantas cosas que han salido. No sé si siempre, 90 años. Año. Tomá, acá te traigo la S. La época dorada del cine de Hollywood supo ser como la más grosa de todas. Sí. Tom y Jerry nacieron ahí bueno, a la larga la vendieron y ahora es de Disney, ¿no? ¿Tom y Jerry? Sí, no es de Disney. De Warner, ¿no? En Cartoon Network lo pasan tanto. Ah, bueno, sí, bueno, Warner. Disney compró otras cosas, los Muppets. Otras cosas, dando vueltas. Pero bueno, va quedando todo ahí entre dos o tres empresas y parece que MGM tiene los días contados. Pero bueno, igual Peter Jackson salió así muy contento a bajar un poco los decibeles. Y no se calcen las orejitas, claro. Que todavía no. Ya tenemos los guiones, en cualquier momento arrancamos. No, nunca dijimos que íbamos a empezar a filmar. O también puede ser que salga a declarar eso como para decir a otro estudio, mirá, tenemos dos guiones ya, como dar la noticia y a ver quién pica. A lo mejor viene, por tirar un nombre, la Fox, otra vez. Y bueno, va la MGM y dice, bueno, toma, te lo alquilo, te compro la franquicia por tanto. Total, ya tenés los guiones, yo gasto... Obviamente va a comprar el guión, suponiendo. Pero es que justamente lo que le queda es vender las franquicias estas de las cuales ellos tienen los derechos. Y si hay que encontrar a alguien. Por eso, también, a lo que voy es por eso, a lo mejor también salió para ver quién pica. O sea, bueno, yo tiro la caña. Ah, bueno, ponemos. Exacto. Es posible. Pero bueno, es medio triste la cosa, pero es lo que hay. Así que habrá que ver cómo sigue. Podemos hacer una vaquita. Sabemos, y podemos hacer una vaquita. Ya tenemos más o menos la guita para los derechos de Terminator, que también estaban a 2,50 en una subasta en Mercado Libre. Y ver, la para. MGM está ahí, ahí nomás. Déjame ver cuánto tengo. ¿Cuánto tenés? A ver. Fíjate, 2. Tengo 4.75. Para ver los billetes. Acá tengo. A ver, déjame contar. A ver, una, dos lucas, tres lucas. Tenés billetes ahí, la billetera. 4.900.000 dólares, ¿alcanza? Y puede ser, puede ser. Bueno, ahora dale. Le mandamos un mail a Juan Carlos MGM a ver si le copa. Pero tenemos otras cuestiones para charlar también, además de la caída de la MGM. Como por ejemplo, ¿será el Alzheimer de Ridley Scott? Está medio vejete el hombre, porque viene como así sacando refritos. Pero no es que viene sacando refritos. Bueno, pará, nos vamos a adelantar. Dale. Hable, cuente. Estamos hablando de que Ridley Scott salió nuevamente hace como un año más o menos. Sí, ya viene hablando. Tirando las puntas a Sarasa para la precuela de Alien, la famosísima y gloriosa Alien 79. Que aparentemente sería, según dice, quien hace una precuela 30 años antes de la primera, para contar la historia de este navegante que encuentran con el pecho abierto, la Ripley y su tripulación, cuando aparece el alien que se mete en su nave. Che, a ver, no se me ocurre, ¿cómo podemos hacer una precuela? ¿Y qué hacemos? Hay un muerto ahí en la primera parte, y vamos a usar a ese, total. Tres películas. Es la grande thing. Claro. La película de The Thing es lo mismo. Estaban los holandeses todos muertos, que los encuentran y dicen, sí. Y contemos la historia de los holandeses. Dale, che. Así que agarraron, sé que el tipo estaba medio aburrido en la casa, dijo, a ver, pone la tele, Bob Esponja, Barney. En camiseta. Claro, en camiseta y pantufla, y dice, voy a ver una peli. El tipo solo tiene películas de él, ¿no? El ego, ¿viste? Como es el ego, no puede tener otros. Entonces, todas películas de él, y dice, a ver, voy a ver a Alien. La mina dice, la verdad que la moví en esa época, ¿no? Y dice, Hay un puntito, ahí me puedo agarrar de ahí. Agarró, tiró tres notas en una hoja de papel y dije, muerto, nave, alien. Listo. Tomá, a ver, haceme un guión con esto. Che, pero ¿quién ponemos de protagonista? Y no, Sigourney Weaver no puede ser porque es precuela. O sea, la mina está más grande. Sí. Y bueno, metamos otra mina. A ver, que sea una mina igual. Total, la protagonista. Van a venir, van a pensar que es ella. Vas a poner. El tipo está haciendo su remake de Gladiador ahora con Robin Hood. Sí. Y ahora quiere hacer la precuela de... No me extrañaría que aparezca el amigo Russell Crowe. ¿Sí? ¿Te parece? Y como el... Caga del navegante. Como el navegante. Con el pecho abierto. Qué pelotazo esa película, ¿eh? El navegante. Oh. ¿El vuelo del navegante? El vuelo del navegante. No, pará. No, el vuelo... No, la de Russell Crowe, decís. No, el vuelo del navegante. El vuelo del navegante, la del pibito. La del pibito, qué pelotazo. ¿Por qué pelotazo? Es malísimo. A mí de chico me gustaba. Sí, de chico, es malísimo. No, aparte fíjate el manejo que tiene del viaje en el tiempo, la velocidad de la luz, que el pibe se va... Porque pasa la velocidad de la luz a X cantidad de veces, él tarda 5 minutos o una hora, vuelve y han pasado como 20 años o 10 sí, años. Sí, sí, sí. A ver, pará. Está bien pensado eso. Pará, a ver. Pelotazo, listo. Malísimo. Ay, qué cosa va. Bueno, retomemos. Retomando acá. Scott. Primer punto. La primera de Alien, obviamente, es un peliculón espectacular. Ridley Scott en su mejor forma, el tipo... Del principio a fin te tiene con los huevos en la garganta durante toda la película, un tema de atmósfera, los diseños del bicho de Geiger espectaculares. Después la cosa fue cambiando al lado de la acción más que del terror o el suspenso, con el de la mano de James Cameron en la segunda, sí. Que a mí también me gusta mucho, pero es muy distinta de la primera, entonces es como que ni vale como secuela casi. Uh-huh. Y a partir de ahí ya como cambió toda la franquicia. Puede ser la 3 y la 4 fue el mismo palo, más tirando la acción. Y después, bueno, los bodrios de Alien vs. Depredador, que son inmirables las dos. Y directamente no hay nada de historia, nada en el medio. Ojo que hay gente en el sitio que le gustó. Me parece perfecto. Conozco mucha gente que le gustó. Yo la segunda no la vi. Yo vi 10 minutos y puse otra cosa. A ver, Alien Predator. La primera la vi hace poco. Hace poco la dieron en cable. El año pasado la vi y no, es un bodrio. Pero me acuerdo que eso fue predicho en el videojuego Alien vs. Depredador hace como 10 años. O un poco más, en la época de los fichines. Hace 15 años, ponele, había un videojuego Alien vs. Depredador que yo le daba en los fichines. Que estaba muy bueno. Cuando uno era puder. Bastante más copado que la película. Pero bien, continuando con Alien nuevamente, porque nos volvimos a desviar. La primera es un peliculón excelente. Por un lado está la premisa de hacer la precuela de la primera en el mismo tono de la primera, o sea, sí, más terror, lo cual está perfecto. Porque si hay algo que fue perdiendo toda la franquicia de Alien a medida que fueron viendo las secuelas, fue ese tema de ambiente, ese el terror y la opresión de decir, o sea, pensá que en la primera, con un solo bicho, sí, te estás con los huevos en la garganta. Y en las sucesivas se fueron haciendo, o se hicieron más boludos, cambiaron mucho los directores, evidentemente, solo en la segunda hay como 500 millones, que está bien, va orientado hacia otra cosa. Después la tercera y la cuarta, bueno, la cuarta ya está, son medio mutantes, raros, que nadaban y toda esa cosa. Pero acá, en esta precuela, en la primera, que te tiene ahí en la garganta por el suspenso, el miedo, el terror. La precuela, porque obviamente no sabe cómo es el bicho, ni cómo viene la cosa. ¿Cómo se puede agarrar el miedo, el terror, el suspenso? Cuando ya lo conoces. Exacto. Bueno, una de las cosas que dijo Ridley Scott es que quiere que el bicho sea distinto, por ejemplo. Entonces ya se va todo el cuerno. Y bueno, no sé qué. O sea, sí, cuando leí la nota, sí, pero... No sé qué tendrá bien en su cabeza. Pero dice que le daba como una especie de incógnita que se generaba con este jinete del espacio del que no sabemos nada. Entonces... Se ve que la película estaría orientada a quién era este tipo y cómo fue que se encontró con el alien. Y sí, porque puede ser que, no sé, la película dure 2 horas. Está bien, voy a ser muy extremista, pero 1 hora y media sobre el tipo y media hora sobre el alien. Ya sé, fui muy extremista, pero obviamente ya sabemos cómo va a terminar la película. El Titanic se va a hundir y el tipo va a estar con el pecho todo destrozado porque le salió el chovi de adentro. Así es. Y bueno. O puede pasar 30 años y se ve una nave que se va acercando... Y lo encuentra. ¡Oh! Che, vamos a tener que empezar a escribir, a patentar. Sí, estas puede cosas. Ser. Pero bien, ¿qué podemos esperar de la precuela de Alien? La esperamos con ansias. Nos parece que Ridley Scott ya está como haciendo la gran Tim Burton, sacando del fondo del tarro a ver qué puede refritar para pero unos me parece pesos. También, aparte de lo del refrito, que como que viene toda la ola de refritos, refritos. ¿Qué tenés? Predators, que es. Te lo ambienta también en su mundo. Que sí, antes bueno, las otras estuvieron. Pero Depredador, o sea, comparando. Depredador con Alien no tiene mucho que ver. O sea, la 1 está muy buena, bueno, pero Depredador se agotó en la primera y después nunca más. Bueno, la segunda. La segunda, sí, con Danny Glover. Danny Glover. Sus cositas. A mí me gusta más la segunda que la primera. ¿Sí? No, sí. No, mira, puta la primera. Bueno, y después tenemos eso. Bueno, ya me vi como otra punta. Freddy. También, que es una remake. No, en serio, no entraría. Pero sea como que viene toda esa onda. Ya pasamos. O sea, seguimos en la onda película de superhéroes, pero como que estamos volviendo a la onda ochentosa. Como que atrayendo a los pibitos, a los adolescentes que en los 80 veían película y que ahora tienen plata y pueden ir al cine. O sea, como que llaman a todo ese público. No sé si me explico. No muy bien. No. A ver, pero sí se da vuelta, sí se nota que está buscando a ver sacar unos mangos. Pero igual así todo, viendo, si vemos un toquecito la filmografía del muchacho los últimos años, no le viene mal una película estilo Alien en a este ver, momento. Cuidado que voy a hacer ruido. Ahí está. Body of Lies, que es medio pelo, American Gangster. Está buena, American Gangster. Nos fuimos a ver está con buena, Marcini. Sí, está buena. Después en el medio tuvo un Kingdom of Heaven que es un bodriazo. Sí, no, después para. Ah, mira. Machis Man. La caída del halcón negro. Sí, la caída del halcón negro. Es de las más lindas, más copadas que hizo últimamente. No, parece que el último era, aparte, sin contar American Gangster. Hannibal, Gladiador, G.I. Jane, que eso fue una cosa extraña. Pero si nos ponemos a ver, el tipo no pegó más una película en la línea Blade Runner, Alien. De lo que tiraba a principios de los 80. Sí, sí, sí. Entonces, viendo todo este otro tipo de películas que son casi al lado de lo que es él como director, no se le ve mucho la mano Ridley Scott en esas películas. Sí. Que el tipo pega una precuela de Alien, por más que bueno, es una precuela de Alien, se nota que lo eligieron obviamente para facturar. No estaría tan mal, no sé si estaría mal, ¿eh? Te digo. Por lo menos, por ejemplo, o sea, me lo banco más a Ridley Scott con su precuela de Alien que cuando salieron esas pavadas de la continuación de Taxi Driver con Scorsese. No, bien pedo. El tipo que está tipo pero, no necesita ni en pedo ponerse a hacer esas cosas. Que haga no, lo que sí, quiera, no, pero es, a vos no te agarra como la curiosidad de qué será no, la vida. No, no me agarra sí, nada de curiosidad. Cuando tenés. Cuando te pegas con el personaje. No, no, no. Cuando tenés una historia que te cierra perfecta por todos lados, desde sí, el principio bueno, hasta el final, sí. Tiene que terminar ahí. ¿Para qué una secuela? No tiene sentido una secuela. A ver, mueva, mueva. Voy a hacer ruido. Dale, mueve el micrófono. Ahí está. Ahora nos vemos las caras. Ahora nos vemos las caras, carajo. Dale, vení. A ver. Cuando vos tenés la historia que arranca y cierra, perfecto, guión, dirección, actuaciones, peliculón total, una secuela nunca es casi imposible que esté al nivel de la original. Sobre, si, sobre todo si no podemos hablar de Taxi Driver, sí, de... saquemos ejemplos tipo Padrino, así que tiene sus cosas. Taxi Driver es virtualmente imposible que una secuela esté al nivel de la primera. Porque era otro Scorsese, era otro De Niro, era otro Harvey Keitel, sí. Era un papel chiquito, era otra... Civil Shepard. Civil Shepard, Meg Ryan era la que hacía la... La nenita, la nenita. Sí. Eran otras épocas, era otro tipo de filmar, otro tipo de, otra onda para hacer películas, sí, sí, nada sí, que ver. No va, si no va a ser mejor. ¿Para qué? Para facturar. Pero, si es para facturar, ok, hacerlo para facturar, es una garcha. Si vos me decís. Y todos van a redecir que, para qué hicieron, oh, claro. Si justamente, una de las cosas más zarpadas de Taxi Driver es el final que tiene, que es cómo termina la historia de Travis. Sí. Tiene que quedarse ahí. El hecho de continuarla es como si Scorsese, en lugar de terminarla donde la terminó, hubiera estirado la película 20 minutos más y te hubiera cagado toda la atención del final. No sirve que lo haga. No sirve desde un punto de vista de grositud de la película. Obviamente, si está el billete va a recaudar, la vamos a ver, seguramente, porque es Scorsese, pero no tiene sentido. Hacete otra película con De Niro y que sea otra cosa. ¿Para qué una secuela de Taxi Driver? O sea, lo que digo es que es 100% innecesaria una secuela de Taxi Driver. Bueno, para mí. No, yo digo que no. A lo mejor alguien se imagina también, como esto que decíamos del cambio de la época, cambio de épocas. Eso es lo que vos decías de... Uno ve películas, en este caso Taxi Driver, que es un peliculón, se encariña, por así decir, con el personaje, y como que te da después, al saltar esta noticia, ¿qué será? ¿Te encariñaste con Travis? Porque mira que es un personaje jodido, ¿eh? Pero tiene... Es complicado. Todo. Justamente lo que tiene es que es medio... O sea, es un protagonista que te choca bastante sí. Como personaje principal, ¿no? Es un tipo que vos lo ves y te... Pero qué copado, me cae re bien... Salvo sus giros, es un tipo que yo por lo menos lo mantendría un poquito cerca si me lo cruzo. Es complicado. Lejos. Un poquito lejos. Sí. Ah, caramba. No, pero bueno, pero por lo menos para saber qué es de la vida. ¿Cómo sería la vida del tipo cómo está la sociedad hoy en día? Exacto, digamos. Ahora no que venga una secuela tipo extremo, esperando la carroza 2. Que aprovechan unas cosas. Pará, hoy tenés unos extremos. Hoy tenés unos extremos super cabeza. Estás tirando unas cosas mortales. De Taxi Driver, ¿no? Te fuiste esperando la cabeza 2. O sea, no son extremos. Te estás yendo de la tierra es redonda a la tierra está sostenida por una tortuga gigante con los tres elefantes arriba. ¿Cómo? ¿Mentira? No, es mentira. Bueno, está bien. No es el centro del universo tampoco. Pero son unas cosas así de una punta a la otra. ¿Cuál es tu extremo que habías tirado antes que fue cualquiera también? No me acuerdo. A ver, rebobiná. No, me acuerdo. No importa. Pero a lo que voy yo. Dale. Prendo la carroza 1, que es lo que decís vos. Está redondita. Bueno, redondita. No puede. Es redondita. Está perfecta. Es un clásico. Ahora sacaron la segunda, que es así como una cosa deshilachada, cualquier verdura. Bueno. A lo que voy. Nos van a incinerar la comparación esperando la carroza Taxi Driver. Le pongo el pecho a las balas. Y a los... No, déjalo a las balas. No, a las balas sola, ponele el pecho. Bueno. Pero... Decir que para vos la... Te coparía ver qué es la vida de Travis. O sea, en la vida actual. En la sociedad actual. La locura que hay. La locura, obviamente, de que él, por así decir, fue evolucionando. Porque uno crece y se va poniendo peor. Puede ser. Entonces, o y sea, pues yo creo que el tipo en una sociedad como está hoy no desentonaría tanto, capaz. Ponele ante los flores. Una conocida internet ya tranquilamente tiene todo sitio porno que quiere, necesitaría los cines. Tendría un LCD gigante, tal vez. No, ni a palo, un televisor así, el tac, tac, tac. No, no. Es que para mí no habría llegado vivo a. También se me cruzó. O sea, yo lo veo tipo. Muriendo a principios de los 90. Taxi Driver 2, 2 horas con la lápida enfocando ahí. Yo lo veo muriendo a principios de los 90 por X razón, no sé por qué. Bueno, bien podrían ambientarla a principios de los 90, ponerle, claro, sí, con la muerte. De Niro, que está recontra viejo, no pasa nada. No es, no tiene sentido. Está bien, ¿no? 20 años más viejo, pero zaf. Qué malo que eso. No, y De Niro no podría interpretar ese papel tampoco ahora. Está en otra el tipo también. Aparte, también, acá ahora está como es asentado. Ahí estaba en crecimiento. Sí, es interesante el proyecto este de De Niro con Scorsese, fuera de lo que es secuela de Taxi Driver, que es una dupla que es súper interesante, sobre todo para ver si De Niro pega un papel como la gente ahora, después de 10 años que de hacer siempre el mismo papel. Bueno, pero es que está bueno darlo. No, no, a mí ya me rompe las pelotas. El mismo papel siempre es un embole. Que Goodfellas, Analízame, no, eso, todo de gángster, a eso voy. Siempre el papel de... No, pero después en un post lo habíamos discutido. El tipo tiene ahora dos papeles. El del policía viejo y el de y la comedia estúpida. Sí. Entonces tenés, por ejemplo, en Analízame y en El padre de la familia de mi novia... En todas esas películas es el mismo papel. Sí. Igual. Después tenés en Showtime. También sí. El comedia boluda. Es que también después, estamos rozando Taxi Driver ahí, ¿eh? ¿Eh? El Taxi Driver, el chistecito que es mira la cámara diciendo, "Are you talking to me?" Bueno, ahí tenés, a eso estoy hablando, fíjate la pelotudez, ¿no? Y después tenés. Y después bueno, tenés, perdón, ¿eh? No, no, tuya no. No me toques, no me toques. De Niro, la tontería de De Niro. Y después tenés los papeles de policía tipo. ¿Cómo se llama esta? La que está con Jean Reno en Europa. Ronin. Ronin. Peliculón. El tipo de... más o menos. El policía de Ronin, que lo repitió en todas las otras películas que hizo, que no son comedia. El mismo papel. Una tras la otra. Un tipo que peló actuación, o sea, Toro Salvaje, Mean Street, pero, Taxi Driver, Goodfellas, pero de las, El Padrino, pegó actuaciones muy zarpadas. De las películas de esa índole de ahora, actuales. No sé, no me viene ninguna a la mente, pero de esa temática, por así decir. ¿A cuál o sea, no, hay un actor... Decimos lo que comentábamos en la discusión del sitio, era que yo por lo menos decía que el tipo está correcto en los papeles que hace. No es que actúa mal, decís, oh, no, pero es un perro. Que ya está encasillado. Se encasilló desde hace, no sé, por lo menos 10, 15 años. Desde Mentiras que Matan fue el último papel más o menos distinto que vos. ¿Y de qué año es? Y creo que es del 90 y algo. A ver, vamos a buscar en IMDb. Pero de esa creo que es la última película, que tampoco es un super papel. El de Dustin Hoffman es bastante más interesante, pero es como que después de ahí ya fueron todas. Sí, ya sé cuál es, sí, la vi en la facultad. Sí. Ese papel más o menos como que es un papel que te queda en la mente, digamos, y después nunca más. Ah, el 97, iba a tirar 97 y no estaba seguro. Bueno, entonces tenemos 13 años. Sí, que es tiró todos papeles iguales. Entonces estaría bueno ver, sobre todo Scorsese, que es un tipo que sabe manejar a los actores, a ver si le saca, le exprime un poquito el jugo, las tuerquitas y le saca una actuación grosa. ¿Cómo verías una dupla De Niro-DiCaprio? Ya que los dos están, o sea, uno creció, se desarrolló y el otro se está desarrollando Desarrolló, ya está. Bueno, ya, pero o sea, se fue fortaleciendo, a eso voy. No estaría mal. Pero, viste, el tipo tiró todos papeles así, medio berreta. Me gustaría ver la película de Scorsese de Niro, no Taxi Driver 2 ni en pedos. Pero bueno, volviendo a lo que habíamos arrancado hace mucho tiempo con lo de Alien, la precuela de Alien, digamos que no esperamos una cosa espectacular, pero estaría bueno verlo a Ridley Scott volviendo a una película de Niro en Alien, ¿no? Y a De Niro haciendo del Alien, del Alien, bicho, claro. ¿No? Claro. Para decirlo en labio torcido. Y hablando de aliens. Hablando de aliens, pasamos al amigo Mickey Rourke, que está en esta especie de comeback de que no sabemos si todavía le dura. Vuelve, o no, no vuelve. No bien para, por dónde está. Vamos, esto me parece que ya va a empezar a decaer. Y esto es medio raro. El tipo parece que haría de Genghis Khan. No da, pero bueno, pongámosle que sí. En una película dirigida por John Milius. Pero bueno, acá la noticia, más allá de que va a ser Genghis Khan, es. ¿Por qué eligió claro, ser de Khan? ¿Por qué el señor Mickey Rourke se conmovió mucho con el papel y dice, dijo, yo lo tengo que hacer? Somos almas gemelas. Porque él interpreta que Genghis Khan es lo que más le conmueve es su amor por los perros. Claro. Y como... El resto, todo el resto, Masacre, eso, Conquistando, no. No es tan importante. Es secundario. él quiere transmitir con la película ese mensaje de amor por los perros. Fíjate que, por ejemplo, algo muy conmovedor que contaba Robert Downey Jr. era que en algunas escenas de Iron Man 2, que el tipo tenía que emocionarse, tenía una foto de uno chihuahua. De sus perros, chihuahua, no. Había fallecido, hijo, y agarra y se quedaba mirándola para enternecerse, y eso le ponía un aspecto bastante deprimido al muchacho. Estoy buscando a ver cómo se llamaba el perrito. El Loki. Loki. Loki. Entonces el tipo se ve que tenía una especie de fetiche por los chihuahuas. Claro. Y ahora, se interpretó, se relacionó mucho con, claro, el amor por los perros. Y agarró, obviamente, porque en una parte el guión de Genghis Khan dice: aten a los perros. Y él dijo: ah, los ata porque los ama, porque los quiere. Claro, y aparte entonces, ahí, siempre iban a luchar con los perros. Claro, y me imagino que esos perros que atan deben ser unos chihuahuas chiquititos, sino unos Doberman asesinos. Y habrá que ver, pero al tipo le copa, entonces. Quiere transmitir ese mensaje de amor. Te imaginas a Genghis Khan ahí, el pelo largo, los bigotes así, y el chihuahuita abajo. El chihuahuita al lado acariciándolo, que no suene la cabecita. Muy bien. Sería interesante de ver, ojo. Sería interesante de ver eso. Pero nota de color. Las decisiones del señor Rourke. Del amigo Rourke. Y también tenemos otro personaje. Y seguimos con los marcianos. Seguimos con los aliens. Seguimos con los aliens porque... Háblenos usted de esta noticia. Sabemos que lo toca profundamente esto, señor. No, bueno, es que no puedo. No, usted puede. Tranquilo, respira profundo. Se nos va. Se nos retira el amigo Leonardo Nimoy. El amigo Nimoy. Se nos va. Dice que se retira de los sets. Ahora, el muchacho... ¿De qué sets? No, sí, de ¿qué sets? Set de maquillaje se retira. Porque desde Star Trek del año pasado... Después, durante 12 años, no hizo nada, no trabajó, nada. Ahora, antes de Star Trek, perdón. Y después tampoco. No, y bueno, ahora está en la serie esta, la de J.J. Abrams. ¿No me sale? ¿Fringe? No, Fringe no. Fringe es una, y la otra es... sí, Fringe. ¿En Fringe está? ¿Fringe era? Sí, Fringe. Bueno, vio. Y la estoy mirando, no todo, pero la estoy mirando a capítulo a ver si lo engancho, pero quiero ver ahí. Pero creo que por eso falta, están acá. Se retira. Después de casi, se puede decir, a ver, hacemos cálculos, Star Trek, en la dimensión desconocida ya estaba, era los 50, y se puede decir que unos 60 años que estaba, venía trabajando, por más que la gente piense que venía robando, se nos retira después de... Sí, pero salvo Spock. No, ojo que hay muchos que lo recuerdan por su papel de Misión Imposible en la serie. Ah. Cuando se fue pues... Martin Landau, que era el que se disfrazaba, el que tomó el... No el personaje, sino el que lo reemplazó y también el que se disfrazaba, se maquillaba y todo, era Leonard Nimoy. Mira vos a Leonardo. Vio. Y bueno, un chichito que es que aparece en un capítulo de La Gente 86, que fue un año antes. No, si fue paralelo a Viaje a las Estrellas. Si es que no fue un año antes. En la serie. Porque está. Nunca se lo ve, siempre con anteojos negros, con peinadito para el costado y las orejas que le sobresalen así. Que hace de malo, un agente de caos. ¿Con orejas de Vulcano estuvo en el Superagente 86? No, con orejas de terraniense. De terrícola. De terrícola. Terraniense, bien. Bueno, y se retira. Porque le quiere dejar el camino libre a Zachary Quinto. Quinto. Disculpe. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué crees? Mira que no es difícil, Es alemán. Quinto. No, pero allá pronuncian la U. ¿Dónde? En Yanquilandia. ¿Lo pronuncian la U? Sí, pero esto sería el quinto. Nunca escuché que le dijeran Zachary Quinto. Bueno, Zachary Quinto. Al amigo Zacarías, para así puede desarrollar su Spock tranquilamente y no queda, como es, bajo la sombra del amigo Leonardo. Sí, aparte porque eran re iguales los papeles que hacían, todo. El personaje no tiene que opacar. Pero... Sí, no, aparte imprescindible, la verdad. Ahora, el tema es que lo metieron de vuelta en Star Trek 1, está dentro de la continuidad... Toda la vuelta de tuerca berreta que hicieron para meterlo. Y no, y bueno, pero ahora al final dice que se va a la nueva colonia. Sí, ay, no vamos a contar el final. Oh. Vulcana, ya está, ya lo dijimos. que se va ahí. Bueno, quedan ahí. A lo mejor puede aparecer algún, como decía, creo que Barcini, que cuando en esta secuela, para que se estrene en el 2011, si no me equivoco, 2012. Que no aparezca el señor Spock, el original, sino que aparezca como en voz en off. Puede ser. Ya fue. ¿A quién carajo le importa? Ahora viene William Shatner, señores. Shatner, no, sí. Ni se comenta, ni se confirma, pero yo lo digo, viene Shatner. A Shatner no lo sacás, pero ni con un palo en la cabeza lo sacás. El tipo está ahí agarrado, ¿no? Ni se quiere. Nunca más. Tengo una garrapata, no lo pueden sacar. Y bueno, pero se nos va, se retira. Ahora, dice de los sets, pero será de los sets de actuación o seguirá atrás de las cámaras. Igual ya hace rato que no dirige, pero... ¿Qué fue lo último que hizo? Hace 15.000 años. Y la secuela de Tres Hombres y un Biberón. Ah, que ahora se viene la tercera parte de... Se está en tratativa, estamos mirando, de Tres Hombres y un Biberón. Que ahora a lo mejor, como él dirigió las otras, puede ser que vuelva para esta. Sí, que la estoy esperando, pero no aguanto más, la verdad. No, pero no aguanto más que se estrene esa película. Que sería el casamiento de la nena. Yo veo como una onda El Padre y la Novia de Steve Martin. Sí, sí, sí, espectacular. La verdad es imprescindible. En la videoteca, cualquier videoteca. Imprescindible, sí. Es imprescindible en estas épocas de remakes, tener, claro, una tercera parte de una película del nivel de Tres Hombres y un Biberón, ¿no? La verdad que... El tema es que tendría que estar Tom Selleck, por lo menos, ¿no? Unos actores. Con bigote, sin bigote. Bueno, pero bueno, no sé, se retira de la actuación, no sabemos si de la dirección. Igual lo último que dirigió fue un capítulo de una serie en el 95, ya hace 15 añitos. Pero después, ¿qué más? Nada más. Bueno, me retiro, ya hice lo mío. Bueno, el tipo se va contento porque él quería cerrar bien con el personaje de Spock. Fue contento. Contento, cobró bien. Se fue contento. Llevó su peso ya. Claro, ya está. O sea, 60 años robando con mi personaje. Ya lo vi. Está bien. 60 no, o sea, van 44. Cuatro, los 45. Está bien, hasta los 50 está bien. Claro, después ya es robo. No, ya está. Perfecto. Muy bien. Es legal. Después puede ser legal. Bueno, así que Leonard, la verdad que te vamos a extrañar. Gracias por todo. Gracias por todo y que te vaya bien. Igual sabemos que cuando venga hasta el traidor, te mueren 2 pesos en la mesa, vas a aparecer haciendo alguna pavada. Pero... Y acá hay hordas de trekkies que van a venir y te van a fajar. ¿A mí? ¿Por qué? Es un grosso Leonard Nimoy. Es un grosso total. Yo tengo un póster gigante que dice I love Leonard. Ah, ese que está en Zunga, como, claro, haciendo el gestito vulcano. Ese, exactamente. Ah, mirá. Ah, está bien. Bueno, está creo. Impresionante. Pero bueno, pasemos al nuestro bloque comiquero, que tenemos 2 cositas para mencionar. En el cual la primera es una cosa que viene... Fíjate el tono en el que vienen, ¿no? Las noticias de este programa. Porque tenemos una aparente y probable Hombres de Negro 3... No solo Hombres de Negro 3, sino que además con el regreso de Will Smith y Tommy Lee Jones, aparentemente. Después de 8 años. Y Barry Sonnenfeld también. Ay, regresando a la dirección. ¡Ah! ¿Por qué? A ver. Porque, pará, vamos. Yo me acuerdo, la 1 está buena. La 1 sí está buena. La 2 es como que quedó una cosa medio rara. La 2 es una cagada. Qué medio rara. Pero lo que voy... Es admirable la 2. No, ¿cómo? No, dejate de joder. Pará. Bueno, tiene algunas cositas. Nada, ¿qué tiene? Decime una cosa copada que tenga. ¿Qué, el inodoro gigante de por donde se van cuando se tienen que escapar? Maldita sea. ¿Qué tiene? Eso. Ah, ¿eso te parece groso? No. El final sí era malísimo. Pero... El final, el principio, no sé qué. Lo que tiene bueno es que Rosario Dawson y la otra muchacha, que no me acuerdo el nombre, la mala. Sí, que era novia de... De Jack Nicholson, del tío Jack. ¿Sí? ¿En esa época? Sí. Lara Flynn Boyle. Después, sacame eso, no queda nada. Tommy Lee Jones, tristísimo su personaje. Will Smith también, el guión es cualquiera. Sí, exacto. Parece una joda a Hombres de Negro, a la primera. Bueno, Hombres de Negro 3 va a ser una joda a la segunda. Bien, sabemos lo que podemos esperar, evidentemente, de esa película. Pero si la hacen bien. Porque vos tenés este pensamiento en base a lo que fue la 2. Justamente. Pero ¿por qué no tomás el vaso medio lleno y te pones en base a la 1? ¿Por qué no pueden hacer una tercera como la primera? Una tercera parte como la primera película. Y porque si ya en la segunda no le salió, tantos años después, ¿qué pueden contar? No sé, hay que ver la película. Y justamente, se nota que lo están haciendo, obviamente, para facturar. Eso ya va más claro, imposible. Es como las dos secuelas, las dos continuaciones de Día de la Independencia. Tienen un objetivo, bueno, y la van a hacer en 3D y zaraza, todo lo que quiera. Entonces ya desde cuando la premisa es esa, algo decente para ver, no va a salir seguro. Ni remotamente cercano a la primera, que la primera lo que tenía de copado además es que vos en la primera ibas descubriendo todo este mundo, sí, de los hombres de negro, que era buena parte de lo grosso y entretenido que tenía la primera. En la segunda quisieron hacer algo parecido, metiéndote cosas que no estaban en la anterior, que son una más ridícula e imbécil que la otra. Y en la tercera, ¿qué le queda? Fíjate que siempre tenés, la primera funciona. Para la secuela, cuando hay una secuela sin idea, lo que hacen es agarrar lo mismo de la primera, más gigante y sí, más espectacular y más enorme y más wow. Que siempre es una bosta, generalmente. Y la tercera no queda nada, agotado completamente. Y bueno, puede ser que aparezca. Podrían agarrar, por ejemplo, la serie animada de Hombres de Negro era muy buena y tenía muy buenos guiones, de hecho. No, yo no la veía. La pasaban en Cartoon Network hace mucho tiempo y la animación está buena, basada en diseños de Miguel Anso Prado, que es un ilustrador muy zarpado europeo y ha hecho cómics impresionantes. Y los guiones estaban buenos. Las historias eran interesantes, dentro de que exploraba muy bien el universo. Era más una onda Expediente X, si querés, sí, con la onda de Hombres de Negro. Sí, una mezcla. Entonces, qué sé yo, no. Y bueno, vos qué decís, que a lo mejor pueden aparecer ya para terminar de matarla, la franquicia, por así decir. Que aparezcan en los primeros 10 minutos los dos y le cedan el mando, la bandera, no, a otro, creo, y ya lo terminen de matar. No creo, seguramente van a ser esos dos los protagonistas. Por algo le pusieron la tarasca. O están charlando, obviamente, todavía no hay nada definido. Se está hablando y aparentemente estuvieron charlando con Will Smith y con Tommy Lee Jones. Y los dos medio que dijeron que sí, está bien, nos coparía hacer otro Hombre de Negro. Pero ¿de qué puede salir? Nada. Cero ficha, cero nada. Es una cosa muy berreta. ¿Y pagarías entradas para ir a verla o no? No, la verdad que no pagaría. No pagaría entrada para ir a ver esta, como tampoco pagaría para ver la segunda, claro, la verdad. No. ¿Pero qué quiere decir eso? No, nada. Bueno, Hombre de Negro 3. Bueno, espera que me vea el baño. Hombre de Negro 3. No, un poco interesante, nada, no pagaría para ir a verla al cine de ninguna manera. Pero bien, sí, continuando, llegando al final de este bloque de noticias y este bloque comiquero, tenemos una idea que tiró Marvel así a la marchanta, ahora que Disney compró. Sí, ya, ahora que hay más plata, vamos a ir. Dijeron, podríamos sacar un par de películas así, bajo presupuesto, medio berretonguis, con los personajes menos conocidos de la editorial, ¿no? Claro. Refritar, a ver qué onda. ¿Con Blade funcionó? Eso iba a decir. Vamos a hacer, a ver, con Blade. A lo mejor en una tenemos éxito y empezamos a robar. Bueno, entonces, ¿por qué no vas a probar con algunos otros? Entonces, algunos que aparecen ahí mencionados, tenés un Doctor Strange que podría dar, sí, tranquilamente. Cazar, que no da para cómic, al menos va a dar para película. Pobrecito de personaje. Luke Cage, que es un personaje así de la época del Blaxploitation. Es un personaje, no, es un personaje onda. La película esta que se estrenó el Bafisi, Black Dynamite. Es un personaje que nació en esa onda. Era así, el tipo era re cabeza, hijo de puder, iba a surtir, así con esa onda. Y hablan también de Dazzler, que es una mutante, salía del grupete de los X-Men. Y Power Pack, que es un grupito medio barretongui. Y bueno, empiezan a tirar así papelitos, a ver quién, cuál pica, cuál engancha, y bueno, vamos a ir con la secuela y así. Y a ver cuál queda, como a ver qué zafe. Ahora, no sé, la de Doctor Strange podría ir. Sí. Está buena, tiene muchas puntas muy interesantes el personaje. ¿A quién pondrías como Doctor Strange? ¿Nicolas Cage? No, ¿sabes qué? Como Doctor Strange hubiera quedado muy groso Tom Selleck hace 25 años, ponele más o menos. Tenía mucha onda. Muy grandote, no, parece. Y pero el tipo tiene como presencia, sí, sí, sí, el personaje. Entonces lo veía Doctor Strange, a Tom Selleck. Ahora, y Sam Worthington, ponele. O Ryan Reynolds, las dos básicas. pero tiene que ser un tipo más entrado en años. Sí, sí, sí. No un pendejito. Ya el Capitán América lo pone como un pendejito. Este tendría que ser alguien más entrado en años. Estoy pensando. ¿Para Doctor Strange o sí, algún personaje? No, para Doctor Strange. Ahora, un personaje chiquito para que tenga película. Bueno, van a hacer la película de Ant-Man. Sí. Que es un personaje pequeño, ¿no? No es un personaje súper conocido. Sale tipo spin-off de los Vengadores. no es un personaje súper conocido y tiene mucha chapa para hacer una película. Ahora, si bien no va a ser una película chica porque tiene su presupuesto detrás. Ahora podemos salir de la editorial de la Casa de las Ideas para ir hacia otras editoriales a ver qué otros personajes chiquitos. Por supuesto, podrían... sabemos que usted odia Marvel, díganos a ver. No, no odio Marvel. No odio Marvel. ¿Qué personaje te gustaría que tuviera su película? No. De Ñancul, una película de Ñancul. La Chacha. La Chacha. La película se llama La Empanada de la Chacha. Era buena, ojo. Le roban la receta, claro. Tiene que descubrir quién es. Está no, sí. Interesante, te digo. Bien, no podría ser así de DC Comics. A ver, ¿te ocurre uno? Podría ser... ¿vamos a tirar cualquiera? Sí, que... No me acuerdo el nombre. El peludo de la Linterna Verde. Kilowog, ¿no? No, el peludo. Gork. ¿Cómo era? Gnort. Gnort. Ese. No, bien, podría... Una película grosa de un personaje menor de Marvel sería Iron Fist. Que es un tipo estilo ninja, digamos. Sí, me parece que puño sí. Puño de hierro sería el nombre. El tipo tiene una máscara amarilla. Que en una época hizo doblete con Luke Cage. Cuando la serie de los dos iban en decadencia, dijeron, sí, los pusieron a los dos, los pusieron como que eran superhéroes por encargo, digamos, sí. La voz tipo detectives, pero superheroicos, y los contratabas, y era una historia así medio con contenido social, que dentro de todo estaba bastante buena, se metían en los barrios bajos, o sea, esa onda medio noir de cómic. Bueno, pero una película así, ambientada, muy interesante. ¿Puedes decir ambientada en los 70? Ambientada en los 70 sería gloriosa. Pues Luke Cage fuera de los 70 es medio choto, como ahora, que no es más que un forzudo estilo Superman más que hay dando vuelta. Pero estaría bueno una película, por lo menos de los dos, así, la de vuelta que tenía entre los dos estaba muy copado. No sé si me vino a la mente The Warriors. ¿The Warriors? La película sí. The Warriors. Bueno, más o menos. Por eso, ahí en ese mundillo. Estos personajes se metían en esa onda de las barras de las pandillas. Las pandillas. Y después está, no sé, She-Hulk, pero ya no la van a entender. Eso será para ver. El cómic está muy bueno. El cómic era bastante interesante. Después hay muchas versiones femeninas, Spider-Woman. Hay muchos mutantes dando vuelta con el que podrían tirar una película para robar. Sí, y así a la larga engancharlo con los X-Men, seguro. Sí, probablemente. Sí, porque yo escuché que estaba la escuela esa de un tal Javier, bueno, ahí. Pero... podría funcionar, el tema es que... Un personaje tiene que tener... chiquito, sí. No conocido, que podía romperla, puede ser Iron Man. Sí, puede ser. Podría ser. El tema es saber a quién pondrías como Iron Man. Tom Selleck podría ir. Tom Selleck hace 25 años. No, fuera de joda, si vos ves el personaje del cómic, es Tom Selleck hace 25 años. No es Robert Downey Jr. No. Está bien, le pusieron el bigotito y más o menos encaja, pero era Tom Selleck hace 25 años, Iron Man. Sí. Déjate joder. Pero sí, bueno, Punisher es un personaje menor con el que quisieron hacer eso y medio que no le salió. Ghost Rider es un personaje menor con el que quisieron hacer eso y medio que no le salió. Deadpool Deadpool es el de Wolverine Origins, que lo hace Ryan Reynolds. Es un personaje también menor que ahora lo tiene su película. Hace rato que no hay noticia de eso. No, se tiró la idea y ahí quedó. No, aparte el otro ya quedó con Linterna Verde y estará metido en eso. Probablemente sí, pero aparentemente iba a salir, estaba para salir, sí. O sea, la tirarán después. Fue una de las primeras noticias de Demasiado Cine, hace un anito y monedas. Pero han intentado tirar de vuelta, hacer otra vez la Gran Blade y nunca más le salió. Se ve que hay una conjunción de actuaciones buenas, momento. Una idea más o menos interesante. Ojo, que tampoco en Blade 1... No aparece Marvel 2, o sea, como que la tiró sin estar seguro. Después en la segunda ahí ya puso, aparece bien grande Marvel y todo eso. Sí, la segunda es Marvel Studios, no existía. No, Studios de ahora, hace poquito, el año pasado, por ahí. Dos, tres años, quise decir, hace poquito. Pero sí, la tiraron así a ver qué onda y salió. Y la después, de Punisher. Punisher ya viene mal desde hace años. O sea, cuando igual ya la de, no me parecía tan verde la de Thomas Jane. No, la de Love Langrid. Pues yo ya cuando me vi empecé desde el principio. O sea, vamos desde el principio. La de Love Langrid yo la vi cuando que tendría no sé 12, 13 años, ponele. En Canal 13 pasaban creo que no sé si los viernes o los sábados películas después de las 12 de la noche. Sí. Películas berretas. En sí, bueno, lo pasaban de lunes. Yo la enganché así, que me acuerdo que la película arrancó, yo no vi los títulos y no sabía que era Punisher. Pero yo lo veía y lo identificaba enseguida con el personaje. Decía, uy, es muy parecido. Viste, estaba ahí como... Che, qué parecido el Hombre Araña este. Pará, ¿qué será? ¿Qué está? ¿Qué no es gracioso. No es gracioso. Porque no estaba con la calavera. No aparece. No tenía la calavera. Entonces no le enganchabas así, pegaba. Y al final, dice, tira el discursito de... Tiene que ser castigados. Y aparece, de Punisher. Y dije, ¡wow! Me vi la película de Punisher. ¡Qué mala que es! No, era pendejo y me gustó repartiendo así, medio choto, pero viendo Flangred, monochito. Sí, no, pero no, va para. Bueno, no, ya los títulos al principio. La de Thomas Jane estaba buena. Bueno, a mí, qué sé yo, me pareció simpática. El chabón no daba tanto para Punisher. La segunda me pareció también muy chota. Era una remake. No, esa no era la vi, una segunda. Era uno de los actores de la serie de Rome, la serie de Roma de HBO, que lo único que hacen es como si fuera comando, ponele, pero nada, berreta. Y estamos en la página de Marvel viendo a ver toda la galería de personajes que tiene, al cual puede salir. Hay uno que se llama 3D Man, que no lo conocía. Ah, mirá lo que es eso. No lo conocía, es de los 50. Y no sé en dónde carajo habrá aparecido. Se viene la película de 3D Man, pero 3D Man, no viene en 3D. 3D Man, pero en 2D, porque en 2D. Es bajo presupuesto, claro, no da para... 3D Man, muy bueno. De parte es rojo y verde, bueno, rojo, está ahí como los lentes. Hay que ver los lentes de los 50. Y tiene los lentes puestos, ojo. El tipo es medio miope, encima le vas a pegar una piña y como es 3D, a lo mejor le pasa acá... Acá, o sea, no se ve. No se ve, no se ve. Contá qué estás haciendo que no se entiende. Estoy poniendo el puño al M a unos 5 centímetros de la cara. Cerca de la carita. Ant-Man, le tengo mal. Le tengo mucha fe porque Edgar Wright es el director, obviamente. Pero como personaje tiene onda, ese puede funcar. Namor. Bueno, se había hablado. Más de una vez se habló de la película de Namor. Que nunca se concretó, pero podría dar. Tiene toda su onda mitológica bajo el agua. Se cruce con Aquaman de repente. No se van a cruzar. Bueno, pero que va a aparecer algo de Aquaman. Si, o sea, aparece uno, va a aparecer el otro. Aparece el arpón ahí. Pero sí. Aparece el cuerpo flotando ahí en el fondo. Ese es un gil que maté. Vale. No, tiene un pedacito, un pez dorado de mascota y se llama Aquaman. Sí, eso podría ir. Y se está hablando por lo menos de hacer un spin-off con Black Widow, con la Viuda Negra, que aparece ahora en Iron Man 2. Pero también se había hablado en Batman Vuelve con Catwoman, con Michelle Pfeiffer. Eso sabíamos que no iba a funcionar nunca. Pero como digamos que esta cosa de hacer personajes no conocidos con bajo presupuesto puede dar lugar a mayores libertades y a lo mejor que de pedo, por casualidad, pegarla. Caiga en las manos de algún director copado que tire una película que esté buena. No, pero al ser de bajo presupuesto no van a agarrar un director copado. Van a agarrar, no sé, ponele... No, pero ponele, Edgar Wright no es un director que tiene un super presupuesto. Es un tío, o sea, no es un super mega director. Bueno, sí, eso sí. No es John Favreau que le saca un favor. A ese nivel, digo, o sea, directores muy grosos que no son super top, pero que se manejan bien y que capaz que pueden tirarle una onda interesante a la película, eso puede funcionar. Claro. Actor desconocido, te sacás un guión más o menos que zafe. En los cómics hay mucho para sacar. Sí. Podría funcionar, pero bueno, habrá que ver en algún momento que se va confirmando de a poquito. Hay que ver que... Por lo pronto lo que hay, sí, está el tema de Ghost Rider 2, que aparentemente la quieren sacar, y como Nicolas Cage... Se ve que como está es el resurgir al que nosotros le pusimos la ficha en el medio de la tormenta, cuando todo el mundo le tiraba basura a Nicolas Cage, nosotros lo defendíamos, y el tipo está resurgiendo con Bad Lieutenant, ya pegó para arriba, y todo lo que se habla sobre Kikas en Estados Unidos, destacan. ¿Qué? Lo destacan a él y a la que hace de la hija, sí, como muy grosas actuaciones. O sea, que el tipo está como que... Está volviendo. Volviendo. Está volviendo Nicolas Cage. Entonces depende. Ahora como que el Ghost Rider 2 se ve que mucho no. No, ahora no, ya lo estoy pisando ahora, bien, no quiero. Claro. Deja, no, no, no quiero. No, está bien, no te necesito, ahora por lo menos comida tengo, no necesito tanto. Y buscarían otro tipo. Que me parece que estaría bien porque sí o sí tienen que hacer una remake, porque el primer bofe que fue la primera, nos tenemos que olvidar todos de eso. Nuestros ojos sangraron al ver esa película prácticamente. Yo soy puro todavía. No, ¿vos no la viste? Todavía no la vi. Bueno, yo caí en la tentación ya hace bastante de verla en DVD y... La sufrí bastante, pesadillas tuvo, fue feo, fue complicado. Diarrea durante 3 días. No, vos no sé qué hacer con las películas, diarrea yo no tuve, no esa zona no la suelen tocar. ¿Cómo matar un chiste por M? Pero sí, berreta. Pero bien, redondeando, así terminamos con estas noticias. Creo que podría llegar a funcar, si le busca, y si, o sea, si posta, dicen, ok, tenemos bajo presupuesto... Tenemos libertad, a ver si podemos hacer algo copado. Pensá que Kikas, el presupuesto de Kikas, creo que eran 40 millones, no era mucho más que eso. Desconozco. A ver. Vamos a ver cuánto es. Pero Kikas es película independiente, sí. Primero, fue hecha todo así a pulmón, buscando la guita. Pero está haciendo una linda campaña publicitaria. Sí, y la película se ve sí. Muy buena. Y las reviews, pues ya se estrenó hace una o dos semanas. 16 de abril se estrenó en Estados Unidos. Una semana. Mayoría son muy positivos de la película, dentro de lo que ya sabemos que es. Sí, sí, sí. Sátira de superhéroes, más tirado a una especie de slice of life medio realista y muy extremista, como es en el cómic. Y muy buenos reviews. Que Barcini está como loco con Cage. Con Big Daddy. Sí. Con Big Daddy. 30 millones. Mira, es el presupuesto de la película. Lleva recaudado 28 en Estados Unidos, más 17 en otros países donde se. Ya está. Está bien, por ahora va siendo chiquito el margen. Sigue siendo, es chiquito, no va a recaudar una fortuna seguramente. Pero lo que decimos es que con 30 millones de. 30 se puede dólares, hacer algo bueno. Se puede hacer algo bueno, obviamente. Y lo tenés a Nicolas Cage. Mira, que el tipo por 2 lucas bueno, te hace un personaje. Entonces. En esa época tenía hambre. Pero fíjate que la película se ve buena, copada, con onda. Y entonces, en esta línea de presupuesto, con superhéroes no muy conocidos y una idea más o menos jugada, puede quedar copada la cosa. Sí, así que le ponemos una ficha a esta idea. Las probabilidades de que salga algo bueno igual son de una en 15 millones. Hay que ver qué personaje, hay que ver la historia, hay un montón de cosas. Ah, pero la van a hacer así nomás. Seguramente va a ser todo berreta, pero siempre se puede soñar. ¿No es así, Doctor D? ¿Esto no es un sueño? No, esto es la realidad. No, estamos en la Matrix. Maldita sea. Así que cerramos. No estamos en la Matrix, pensé que estaba al lado de Keanu Reeves. No. Eran otras épocas de mi vida. Y vamos cerrando estas noticias y pasamos a las fichas. Noticias. Variadito. No, las noticias, no sé si noticias muy copadas, pero le pusimos onda porque somos muy grosos. Claro. Entonces. No sé si me quiso decir gordo, pero bueno. Pasemos a los trailers. Nada, gordo. Sí. No, gordo. Tranquilo, flaquito, tranquilo. Así que. Gracias por el flaco. Pasamos a las fichas. A las fichas. Vamos nomás. Y estás escuchando las fichas de Demasiado Cine. Estamos en el capítulo número 20. Con los estrenos correspondientes. No. Estas son las fichas del podcast de Demasiado Cine, fichas. Pero no son las. Pero. No. Son las fichas del podcast tradicional, no del podcast las fichas. ¿Qué hago acá? ¿Cómo le va, Doctor D? Me mojé todo con su voz Aspen. Me pone cachondo escucharlo así hablar tan sensualmente. ¿Te gusta? Bueno, ahí ya me dio, ahí te imaginé con un vaso de whisky, viste, al lado, camisa así toda abierta, el pelo, el pecho saliendo, pantuflas, tirado en un sillón. Y puta. No hay mucho pelo. Bueno, ahí se fue un poco la magia, pero como decía acá el amigo de, estas son las fichas del correspondiente episodio, en el cual como siempre tomaremos 4 películas, 4 trailers de reciente aparición. Nos vamos a agarrar y evaluar entre los dos para ver si le ponemos o no le ponemos una ficha a esa película. Es decir, si creemos que va a estar buena o va a ser un fiasco total. Y lo veremos en unos minutos. Tenemos 4 películas, 4 en esta ocasión, donde vamos a arrancar con La Horde, Una película francesa zombilífica. La cual no pienso empezar a pronunciar los nombres. No, por favor. Espérense al estreno. Yo me encargo de los nombres. Después vamos a seguir con Grown Ups, nueva comedia con Adam Sandler y un grupete de cómicos que suelen hacer películas Saturday de imbéciles. Night. Y después tenemos el tráiler de The Other Guys, la nueva película con Will Ferrell. Sí. Y acá amigo Mark Wahlberg. ¿Cómo es? Mark Wahlberg. Wolver. Está bien. ¡Tamá! Te dije yo antes. Después vamos a seguir con Get Low, donde lo tenemos a Robert Duvall, Bill Murray y Lucas Black. ¿Y quién es el director? Aaron Schneider. Ah, pero porque sabes pronunciar ese apellido, no vale. Por Roblox a veces. Y con guión de Chris Provenzano. Así que, bueno, arrancamos con las fichas de este programa. El primero de ellos es La Horda. Vamos a empezar con La Horda. Vamos a arrancar con La Horda. Esta primera película es La Horda. La Horda. De los amigos Yannick Dahan y Benjamin Rocher. En la cual tenemos un grupo de policías. Gangsters. Es un grupete de gangsters donde hay cuatro policías corruptos que se meten bien, a. Perdón. Lo que pasa es que no tengo bien desarrollado el oído del francés, ¿vio? Claro, le falta un poquito. Lo tengo menos desarrollado que la lengua del francés. Eso se nota. Pero bueno, tenemos cuatro policías que se meten en un edificio donde hay un grupo de gángsters. Hay una masacre en el medio. Quieren vengar a uno de los suyos. Por supuesto. Y los tipos se quedan ahí adentro después de haber hecho una masacre importante. De haber bajado un par de tipos heavies. ¿Y qué ocurre? Aparecen zombies. Zombies. Y ahí tenés más o menos la historia de la película. Después hay que sobrevivir. Después, bueno, o sea, obviamente, se empiezan a liar con los malhechores. Claro, y hay que hacerlo. El quilombo, se fijan cómo es la cosa. Ahora, ambiente típico zombilífico. No es en tono comedia, es en tono suspenso, acción. Parece un Zombieland en serio. Sí. Porque es como la ciudad infestada sí. Hasta las manos. Está bueno la imagen como se ve que miran desde la terraza el edificio de la ciudad y se toma fuego. Bolsa. Sí. O sea que de a poco los zombies van invadiendo la Tierra. Tenemos primero Inglaterra con Shaun of the Dead, después Estados Unidos con Zombieland y ahora tenemos Francia. ¿Para cuándo los argentinos? Y acá ya tuvimos, pero no, hay que estábamos en la onda. Zombies. Sí, ya sé. Ya hablábamos de plaga zombie cuando hablamos de Zombieland. Tenemos zombies hace mucho acá. Ah, es cierto que yo no hablé de Zombieland. No, vos no hablaste de Zombieland, vos no estabas. Me hubiera gustado estar, pero no pude. Y bueno, pobrecito. No me toques. No te pongas así. Pero acá estamos hablando de La Horda. ¿Qué te pareció el tráiler de La Horda? Me gustó. Una cosa, película de zombie. Hay toda una serie de cosas típicas de zombie que ya sabemos que van a estar. Que están en Zombieland en las reglas. No va a haber nada nuevo. En este caso tenemos zombies más violentos. O sea, no zombies a la Romero, que son medio bobos. Sino zombies es tipo exterminio. Sí. Entonces son heavies, arranca, te ganan a trompadas. Y bastante sanguinarios. Por un virus que se transforman en estos zombies. Pero tenemos un grupo así de badass, de tipos duros, que le salen a reventar cabezas sí, de zombies. Sí, se ve que le tiran corchazo así a lo loco. Le dan con todo, a troche y moche, por donde salen los zombies, por todos lados. ¿Qué te pareció este trailer desde ese lugar? Desde el lugar, batalla zombilífica. Muy bueno, en una, creo que está en el afiche, que... Más o menos. Que en una parte, en una escena, a un flaco lo está rodeado, como en una tarima, rodeado de zombies, pero rodeado a mansalva. Una horda de zombies, justamente. Y empieza al mejor estilo Woody Harrelson, empieza a pegar tiros y empieza así a machetazo. A machetazo, dándole por todos Eso lados. Eso está bueno, hay que ver cómo termina. Obviamente, por lo que se ve en el tráiler, no termina bien. Pero a lo mejor, no sé, viene una soguita, lo saca de arriba, tipo Misión Imposible, ahí queda colgadito. Pero te llama, o sea, porque es... No es como Zombieland que llevan un, no está que están rodeados, van en un camino y cada tanto se cruzan con un zombie. Acá no, acá están que quieren entrar acá al edificio. Es imposible salir. Sí. Pero bueno, sí, en ese caso, si evaluás. Se puede decir que es más unos zombies en la vida real. No en tono comedia, no pero, en tono bueno, pero ponele bobo, esta, zombie bobo. La que hizo. Se me borraron el nombre de la película, creo que era Dawn of the Dead, la de Shopping. Sí, ah, cierto, la, cierto. Sí. Que era de Romero y la remake que la hizo el de mismo de Watchmen, que se me escapó del cerebro el nombre del muchacho. Ay, sí. Ah, te cagué. Zack Snyder. Había hecho la remake. Cagaste, viste. No te cagué, tenés razón. Me cagaste vos, lindo, tonto. La remake de Dawn of the Dead tenía eso. Era una gigantesca horda de zombies afuera. Me había olvidado. Está buena esa película. Ahí. Sí, me había olvidado. Una buena película. Este parece tener algo parecido, pero un poco más cabeza, sí. Digamos, básicamente. Igual, obviamente, por la no sé si decir la cultura que tenemos, es chocante ver zombies en franceses. ¿Cómo? Chocante ver zombies franceses, siempre fueron zombies hablando en inglés. Sí, ¿cuántos? No recuerdo, son muchos zombies que hablen. No digo de que... Bueno, está bien, chao. La cinta. Gonzalito. Zombies sé, hablando no en francés. No iba a eso. Ah, perdón. La de zombies, películas de zombies, sí. Fuera del idioma inglés. Plaza zombie. Bueno, está bien. Está bien, si querés que te diga todo sí, te listo. Sí. Cerramos, hacemos el show del Dr. D, vos hacés lo que quieras. Estás escuchando. Una hora y media de eso, yo me pego un tiro en la bola. Disculpame que te lo diga. 10 minutos ya ¿no? es suficiente. Para ya cuando todos. Se tira, cuando las fichas tiran a 15 minutos, ya empezás. Empezás a transpirar. Sí, empezás a transpirar. Pero bueno, dentro de que es acción, tiros, lío, colla golda, destripe de zombies y todo eso, está bien. Ahí están también, hay que ver. Obviamente, estos muchachos, estos policías corruptos, se meten en un edificio. De una pandilla, por así decirlo, de unos gangsters, como así pandilla. Y el obviamente que en algún piso, sótano, ático, tercer piso, habitación, no, cualquier cosa, van a tener un hangar lleno de armas, una armería. Sí. Se la pasan a los tiros, vos ves, hay tiros por todos lados. Sí, siempre tienen bala, no se les acaba. Tocarán ese punto. Conseguirán ahí alguna. Pero por eso, seguramente tendrán en algún lado. O estará, ponele, los zombies tomaron hasta el cuarto piso y la armería está en el segundo. Bueno, muchacho, a ver. Tenemos anda vos, negro. Arriba, el negro palma. Sí, fíjate en el afiche, ya como está gritando en el afiche, es como decir: me van a matar. Voy a palmarla en cualquier momento. ¿Qué está con una linterna, la chica? La chica sí tiene una linterna, porque las mujeres no disparan. Y claro. El pezón, la linterna y el pezón. Eso de pezón está puesto por computador, ese no es posta. No, desconozco, no. Sí, te digo. La cosa es que dentro de... No aporta nada nuevo. Sigue la línea típica. Pero la cosa no, encerrada en un edificio. Y como red. Está bien, sí, el otro tiene está más en o menos la onda. La de Dawn of the Dead también. Pero por lo menos acá lo que tiene de bueno es que los tipos... O sea, caen los zombies y los tipos dicen, nada, esto los cagamos a tiros a todos. Y salen así con todo. Generalmente, la película más promedio es la gente escapando del zombie. Sí, estos se quedan ahí encerraditos. Estos agarran y dicen, le vamos a salir y le salen a dar así, le ponen el pecho, salen y acá los cagamos a tiros a todos. Me vienen todas las preguntas tipo bueno. Onda el Eternauta. O sea, se quedan ahí encerrados, ¿qué van a hacer con, no sé, los suministros que necesitan? Los paralelismos que estás haciendo en este programa, la verdad. Pero es que me vienen esas preguntas a lo Juan Salvo, la supervivencia. Van a tener que estar ahí encerrados. Se van a acabar las municiones, van a tener que salir a buscar municiones. Van a tener que salir a buscar agua, comida, lo que sea. A eso voy. Me saltaron esas preguntas al quedarse encerrados yo, ahí adentro. Por ver la película me pareció como que transcurría toda una noche o algo así, me imaginé yo. También puede ser, pero te estoy diciendo que me saltó al ver el tráiler. Está bien, tranquilo. Bueno. No te pongas nervioso. Yo te entiendo que ves una película francesa de zombies y lo primero que pensás es en el Eternauta. Como también cuando Taxi Driver 2 esperando la carroza. Está bien eso. Bueno, a toche, vamos así como... ¿Usted le pone la ficha de M? Le voy a arrimar así una fichita zombie. ¿Viste? Como una decir, ficha muerta. Una ficha zombie. Voy a decirle dentro de lo que es una película de zombie y la tirábamos así... Para verla. Sí, también. A lo mejor llega, probablemente llegue, tiene fecha de estreno el 24 de abril. va a aparecer en Estados Unidos. A lo mejor aparece en el Buenos Aires Rojo Sangre, próximo. Sí, seguro. Rojo Sangre. Sí, sí, sí. La podemos llegar a ver acá. Pero simpática. Sí. Es simpática. Sí, yo también le pongo la ficha. ¿Le ponen la fichita? Sí. Este. Sí, seguro que está sonando. Por eso estaba tratando de taparlo con el taparlo con el Eterno. Pero se lleva la fichita. Entonces, sí, se lleva dos fichas. Ahora, Ghosten, ¿le pondré la ficha a esta película? Estaba pensando, no, seguramente no. Y es medio maraca, Ghosten. Sí. Generalmente la le da miedito, lo descompone. Sí, esta película le da miedito, sí. Medio que se come los monos. Medio que son vilana, tuvo la vio la fuerza. Sí, ¿no? Es muy serenito, Ghosten, para estas cosas. Entonces no lo veo, seguro que... No, va a estar tapándose, sí. Se va a poner el flequillo para el otro lado para taparse los ojos. Claro, un capítulo de Heidi le pondría a él para ver. Y, para ya, no. Y medio que tiene miedo ya. Sí, el abuelito le da miedo después de que vio ese cortito de Santiago Segura, ¿no? Que era, no me acuerdo. Creo que era el abuelo de Heidi con Heidi. Ah, doblado, cierto, sí. Doblado sí, arriba. Sí, sí, sí, sí, qué bueno que estaba. Niño, hecho. Pues ven aquí, tócame la polla, no tengas miedo. Sí, doblado arriba. Olvidado, sí, bueno, sí, de sí. Que vio eso, ya está, Heidi le da un poquito de miedo, que me ha trastornado. Pero no, sabemos que Goldstein se come los mocos con este tipo de películas, así que vamos a pasar al segundo trailer, que es una comedia llamada Grown Ups. In 1978, they were the best of friends. Everybody's day championship. Now, they're getting back together for the first time in over 30 years. Iggy! Hey, what's up, Lenny? Buddy, I thought you were going to start working out. What does that mean? You're fat? No! Next summer, they're meeting each other's families. Oh, and this must be your mother. My wife. I'm sorry. I'm not. And reliving their past. Rope on a tree, baby. Class is in session. Oh, baby. Yes, Joy. This was a mistake. Let go. I can't let go. Just get it. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider, and David Spade. Grown Ups. Bien, tenemos un grupete de cómicos bastante conocidos. ¿Qué? Sí. Por un lado tenemos a Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade. Hace rato que no aparecía el muchacho de Spade. David Spade hace bastante que no aparecía, es verdad. Y estos personajes son un grupete de amigos, se conocen hace 30 años, de la época del colegio, y se reúnen después de 30 años después para volver a reencontrarse, a ver cómo están sus vidas, en qué momento se encuentra cada uno, algunos casados, otros en pareja, otros con hijos, otros sin hijos, otros living la vida loca todavía. Y eso. No hay mucho más que agregar. Y ahí, bueno. No, el asunto son estos actores haciendo de las suyas, lo de siempre, en situaciones cómicas. Y haciendo, ¿cómo es? Rob Schneider, siempre haciendo lo mismo, besándose viejas, haciendo papeles locos. Y Sandler. Como decía Selen Bob, ofendiendo a alguna minoría siempre. es verdad, no había caído. No. Sí, sí, fíjate en todas las películas. Sí, sí, sí, no lo había relacionado. Bueno, que siempre está de la mano con Sandler, siempre en una siempre película de la mano, Sandler aparece. De la mano con Adam Sandler. Y bueno, aparece David Spade, que también lo dijo, bueno, tirame una moneda, lo sacó. Hace de David Spade, el mismo papel de hace mil años. Seguro te digo, es un mujeriego, soltero, no le quiere hacer nada con la familia. No, sí, estaba pensando, sí. En Spin, no, ¿cómo era? Spin City, no. En la serie del día de la revista. Hay una serie de. Sí, una sí, sí, sí, sí, sí. Que duró 2 o 3 temporadas, que él hacía en recepcionista y así, también asqueroso. Siempre, medio, sí, también sí, en las películas, igual, siempre. Siempre igual. El director es Dennis Dugan, que algunos recordamos muy felizmente por Happy Gilmore. Quack. De las mejores películas de Adam Sandler. La primera. La primera en solista. La primera como protagonista. Por eso, solista. Sí, o Billy Madison fue. No, Happy Gilmore, creo que fue primero. Happy Gilmore, parece. Película, vale. Sí, nos encanta, a mí me encanta por lo menos. Me cago bueno, esta película está producida por Happy Gilmore Production, que es la por productora. Happy Madison. Happy Madison, entonces Happy Madison en la primera. No. ¡Ah! Ya te pasó lo mismo en otra ocasión. Las dos primeras películas de él son Happy Gilmore y Billy Madison. Entonces a la productora le puso Happy Madison. Maldita sea, ya discutimos. Ya está grande el abuelo, ya está grande. Te olvidaste, está bien. Bueno. No sé, la verdad te digo, ya más de lo mismo, no encuentro nada especial. Está bien, está Salma Hayek, que es un aliciente para ir a ver la película siempre. Pero yo le... A mí me llama por toda la mezcla de actores. O sea, son todos los actores de distintas épocas. Sí, más o menos. De distintas, ¿no? De Saturday Night Live. Y sí, porque... No, porque... ¿Cómo es? David Spade vino después de... O sea, primero entró Adam Sandler en la camada en el 86. Pero de edad son más o menos... Bueno, sí, pero llego por las camadas. Por las camadas. Chris Rock a lo mejor es un poco más joven que el resto. No, me parece que entró junto con Adam Sandler. ¿Sí? Sí, me parece. Son actores que para... Rob Schneider nunca me cerró mucho, pero... Son actores que en su momento en Saturday Night Live estaban buenos, me gustaban. Y acá como todos juntos como que se van a potenciar. Y también hay... ¿Se van a potenciar o va a también, ser una sobresaturación de boludeces? Pero, también puede ser. Pero porque también la veo más por ese lado, ¿sabes? La cosa de gente, por así decir, grande, que quieren hacer cosas de chicos. Y es todas las películas de Adam Sandler casi. Maldita sea, sí, es verdad. O sea, es Adam Sandler Adam Sandler quería sentar Kevin cabeza. James haciendo de Kevin James. Tenés a Chris Rock haciendo de Chris Rock, tenés a David Spade haciendo de David Spade y Rob Schneider haciendo algún papel bizarro como siempre. Como siempre. De Rob Schneider. Pero no, Adam Sandler no quería sentar cabezas a lo Darín, dejar de hacer películas. A lo Darín. Sí, antes Darín hacía películas El amor en carpa, estás cosas. Estás afiladísimo. Posta, te digo la verdad. Vamos a ver el libro de las analogías del D, porque estás afiladísimo. Adam Sandler quería decir la gran Ricardo Darín. Pero en serio, antes hacía películas así, por así decir, para chicos, bobitas. Antes. Pero antes, ¿de qué estás hablando? Darín, década del 70-80. Contra Darín de la década 90-00. Bueno, pero Adam Sandler hace 20.000 años que viene haciendo lo mismo. Y bueno, él quiere cambiar. Bueno, tuvo su... Así en su momento también Darín venía a hacer siempre lo mismo. ¿Qué hizo para chicos Darín? No, yo digo encasillado en un estilo de películas, no para chicos. Darín hacía películas tipo, no sé, no me acuerdo, La Isla del Amor con Cacho Castaña, dos películas así de amorcito, de juveniles, a eso voy. Jamás me interesé con eso, ni lo tenía registrado. ¿No? ¿En posta? ¿En serio? ¿Hacía esas películas? Era el Cari Lindo. Hacía de muchachito. No me puedo acordar la que hizo con Cacho Castaña, que están los dos en un... El afiche es un bote mal dibujado y están los dos así, no, creo que con Graciela Alfano. Película, voy a salir a buscarlo rápidamente. Volviendo a esta película, ¿qué puede llegar a tener de interesante esta película? Vos decías, por un lado, el hecho de tener a estos cómicos, sí, todos ahí abuchonados y reunidos. Que no les va bien como solistas. Ahora, pregunta, ¿cantidad es lo mismo que calidad? Y en el tráiler es como... Tira más para la cantidad y calidad como que tira sus cositas. ¿Qué cositas? Kevin James tirándose una soga y cayendo. No, los chistes, por ejemplo, el nene de 4 años que va... A chuparle la teta. A ser amamantado. A los 4 años no amamantás. A los 4 años, chupateta. Cuando tenés 2 meses amamantá. Están siendo amamantado. El nene va caminando. Y otra cosa que me llama la atención. Otra cosa que... Te quedó, esa escena te quedó. No, la iba a registrar acá. Quedó. Se fue a la mierda, sí. Se fue a la mierda esto. Dale, ya decilo. Yo le pongo una ficha por esperanza. Yo le tengo esperanza a la película. Yo no le pongo nada, ni siquiera porque está Salma le pongo la ficha. Imagínate lo que puede llegar a ser. Yo la veo... Sí. Puede llegar a ser... Ficha, parece entretenida, no para verla en el cine. Es entretenida. Una onda al click. O sea, una película entretenida, no para verla al cine. De Sandler. Adam Sandler. Click. Bueno, el click es otra cosa. Ah, claro, click. Me dijiste... Click. Me dijiste el click y se me vino Milo Manara hacia el cerebro y dije, what the fuck. Bueno, no, es que si es una película entretenida, sí. Sí, es verdad, es entretenida. Tiene sus cosas. Bueno. Se va. En DVD, viene, no le pongo la se ficha. Se asomó así y se llevó una ficha de esperanza. ficha. Bueno, vos tirate ficha de zombie. Está bien, bueno, está bien, está bien. Se va con la ficha de la esperanza del D. La esperanza es lo último que se pierde. Yo no le pongo la ficha a esta película. ¿Qué haría Goldstein en este momento? Le pone la ficha y la va a ver al cine. Le pone la ficha y se pide el DVD antes de que salga. Claro, ya lo encargó. Ya lo encargó, sí. El Blu-ray de y Leona. No sé dónde sacó el póster, pero creo que lo tenía también en la cabecera. No, se lo imprimió, agarró, lo estiró, se ve medio pixelado, pero se lo imprimió, se lo pegó. Sí, pues hace todas esas cosas, esas, claro. Pixela. Sí, sí. Muy bien, se va entonces con una ficha la película Grown Ups y vamos a pasar a la próxima, que es otra comedia. ¿Qué se las trae? Llamada The Other Guy. Listen up. We need your cooperation. Run! We are doing a lot of property damage. Oh, cool, a helicopter. Where'd you learn to drive like that? Grand Theft Auto. I want to do good cop, bad cop. I come strong, and then you come in. Got it. I want to know everything now. Okay, well, I'll talk to you. You're reasonable. You want to talk to me? I thought you said bad cop, bad cop. I am a peacock! You gotta let me fly! Pick another bird. Peacocks, they don't fly, Terry. They don't, do they? Just let them have it, Captain. The other guys. Ah! How do they walk away in movies without flinching when it explodes behind them? There's no way! The movie industry is completely irresponsible for the way they portray explosions! The other guys. Con Will Ferrell y Mark Wahlberg, que mucha mejor pinta que Grown Ups tiene, por lo menos. Sí. Sí. Esta es la película que salió con el motion poster. Que nos asombró a todos. Espectacular. Muy bueno. Sí, sí. Muy buena idea, muy buen recurso, muy bien armadito. Yo lo quiero en la pieza. Estás todo el día ahí con las voces de los dos, ya estás podrido, le pegás tres cortes, ya está, lo prende fuego. Un LCD gigante colgado solo para tener eso moviéndose constantemente. Bien. Pero tenemos acá esta película con Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Méndez y Michael Keaton. Sí, volvió. Está vivo, Michael Keaton está vivo. Te bancamos, Michael. Y con unos cameos de Samuel L. Jackson y Dwayne The Rock, Johnson. Y Ray Stevenson, que es el que hizo de Punisher en la remake, última película de, claro, Punisher, sí. 2007, creo, por ahí. Y tenemos como directora a McKay, que hizo el bodrio de Step Brothers. Con Will Ferrell y The Brothers. Sí, sí. Con Will Ferrell y este otro muchacho que es... Este otro muchacho que no me acuerdo el nombre. Que hizo el personaje de Darín en la película, en la remake Yankee de Nine Queens, Nueve Reinas. La reina que llamaba... No, bueno, Criminal. Que este igualito, ¿no? O sea. Sí, sí. El physique du role le da igual. Ahí estamos en nuestro fichero, tenemos que sacar el nombre del muchacho. Pero es bueno, el de rulitos, este muchacho. Sí, lo conocemos todos, John C. Reilly. Sí, viste, lo tenías en la punta. Lo tenía en la punta de la lengua, en la punta del mouse lo tenía. John C. Reilly era el que laburaba en Step Brothers, un bodriazo. Y después hizo Talladega Nights, creo que era la otra, donde hace de un corredor Will Ferrell. Ah, sí, sí, sí, que hace poco la dieron en el año pasado. Sí, también, Berrita. También está John C. Reilly, casualmente. En este caso, ¿qué tenemos? Dos policías que justamente son los otros muchachos. O sea, no son los policías los grosos que salen a la calle a voltear a los malvados. Que bien se puede ver en el tráiler. Sí, sino que son los otros, que están en el escritorio, ahí relegado, medio boludo. Uno como que lo acepta, que es el otro, no, que no, no me importa, yo quiero, dale ahí. Quiere salir así, pero son muy torpes. Un polvorita. Los dos muy torpes. Tiene guión de los muchachos que hicieron La Tierra Perdida, que más o menos complicado. Ahí está ahí la cosa. Y esto se estrenaría el 6 de agosto de 2010. ¿Qué le pareció a usted el tráiler de esta película, señor D? Hablando, no me acuerdo quién dijo que el tráiler no le vendió mucho. A mí me compró. Porque ya el arranque de los dos policías, los capos, los exitosos. Y después está ahí Will Ferrell ahí sacándole fotitos. Todo así emocionado. Tiene sus buenos toques, el otro que lo quiere matar, que ya lo tiene como medio atravesado y está con una pistola de madera, puede ser, sí, si no Wolf entendí, ahí. Como diciendo, idiota, me parece como, me vino a la mente, la de Bruce Willis y el otro que no me sale el nombre. Cop Out. Me vino también Arma Mortal. Me vino... Y por las duplas raras, locas. Y esta me gusta. O sea, tenemos a Ferrell haciendo el personaje prácticamente siempre igual. Ferrell. Todos hacen personaje, la mayoría de los últimos. Bueno, lo que tiene interesante esto es que tenés Mark Wahlberg haciendo de personaje de Mark Wahlberg, pero en tono comedia. O sea, sí, es su personaje, pero como down, digamos. Eso tiene su puntito así, puntito copadito, que puede tener sí, su gancho. Y esto que se veía en el afiche motion, motion poster, que se chocaba, sí, que se pelea, otro es un tarado y el otro que se cree que es el super detective. De historia no se sabe nada, pero yo creo que puede funcionar. Sí, sí, sí. Puede funcionar. Aparte, cuando aparece Eva Méndez, ¿y esta quién es? Le dice a Will Ferrell. Ah, y la mujer de Will Ferrell. Sí. Es mi mujer. Está bueno, tiene la combinación. Sí, hay muchas probabilidades de que lo único gracioso sea lo que está en el trailer, sí, igual. Pero por lo menos así, el planteo tiene posibilidades, digamos. No es algo que va completamente al tacho como podría ser. Claro, sí. Así que desde ese lugar yo le pongo una fichita. Sí, yo también le pongo la fichita. ¿Qué? Es más, hasta me dan ganas de tenerla en DVD. ¿Te fuiste a la mierda? Sí, pero bueno. Teaser. Sí, pero porque es algo que me está... Cuando es muy pero si lo encuentro barato, Sí, si lo encuentro tipo a 10 pesitos. Por eso. Así me compré la pantera rosa, ¿no? Claro. Pero bueno. Uf. 9.90. Era un regalo. No podés comprar ni 2 pesos. Pero tiene... Bueno, está bien. ¿Qué tiene? Una linda cajita. No, por favor. No, pero está buena. ¿Qué está buena? El precio. Eso. ¿El precio? Y bueno, está entretenida. La 1, la 2 no, pero bueno. La 1 no está entretenida. La sufrimos, la 1. Dejate de joder. Sí, vos y tu cine. Bueno. Ahí te das cuenta, ¿no? De la verdad, una cosa lamentable, impresentable. Ya vas a ver mi videoteca. Sí, hay cada cosa. Hay películas buenas y hay películas de precio. Hay de todo. Estaba barata, vio. Estaba baradita. Así que The Other Guys entonces se lleva dos fichitas. Dos fichas. Tranquilo. A Goldstein le daría miedito esta película, sí, porque también hay muchos tiros. Sí, es sí, como sí, demasiada violencia para él. Y sí, es mucho. Se le hace pipí el muchacho viendo estas películas así violentas. Flojito de vientre. Sí, ¿no? Sí, también. Es flojito. En ese caso, para estas cosas es flojito. Así que bueno, The Other Guys no tiene mucho de argumento todavía, pero promete, por lo menos. Sí. El planteo podía ser gracioso. ¿Te llama como Cop Out? ¿Como para verla? Me copa más esta que Cop Out. Porque Cop Out tenés a Bruce Willis haciendo de policía duro posta, digamos, y el negro haciendo de negro, cómico, imbécil, como... ahí es el mismo papel refritado en un millón de películas, está ahí. Acá por lo menos tenés a Will Ferrell, que es su papel, pero más tirado a policía estúpido, que creo que no lo vimos hasta ahora. No. Y Mark Wahlberg, que haciendo de policía serio, pero medio boludón también. Sí, porque creo que se puede decir que es como la, no sé si la primera comedia, pero que hace de este tipo. Mark Wahlberg aparece en... La que se estrenó hace poco. Sí, la de... Una noche fuera de serie. Sí, con Steve Carrell y Tina Fey. Es un cameo, hace un papel chiquito. Sí, sí, sí. Como si fuera una especie de James Bond medio loco. Sí. Medio sin comedia, está bueno. Es bastante gracioso su participación. Pero bueno, esta se lleva dos fichitas. Bien, tranquila. Cumplidora. Digamos que es una película. La ficha gauchita. Cumplidora. La ficha cumplidora para la película cumplidora. La película gauchita. Que va, la ve. Puede ser que te vaya con una sonrisa. Todavía falta igual para que llegue. Pero pasamos así a la última película de las fichas de este episodio, que nos ponemos un poco más serios, sí, con Get Low. Y se las trae. Solid pecan, steel handles, whatever you want. Party. A what? A funeral party. And I want to be there. You will be, I guarantee you. I want to be there. Now. Alive? You want to have a funeral party while you're alive so you can go. Yes or no? Yes. 40 years. We shut yourself off like that. Now, why would you do that, Mr. Bush? Come to the funeral, maybe you'll find out. He has a way of making people do what he wants. Truth is, nobody knows what he's capable of. Maybe even he doesn't know. Yeah, What are you gonna do now? I've done a lot of things in my life, but I've never done this. Many of you have heard stories about Mr. Bush, but today I'm told that we're going to hear another kind of story. His. About time for me to get low. Muy bien. Get low. Decí get low con tu estilo fichístico. Get low. Espectacular, espectacular. En este caso tenemos una película protagonizada por el señor Robert Duvall, un grosso. Sí. Robert Duvall es un grosso. Y Bill Murray. Otro grosso. Otro grosso. Y bueno, Lucas Black. Ahora, ¿tenemos un tenemos una película grosa con estos dos grosos? Podría ser. Por lo menos, tiene su punta interesante. Se trata de... es una película independiente, que aparentemente Sony Pictures Classics la va a distribuir en Estados Unidos. Y trata en un pueblito llamado Blackwoods, algo así como bosques traseros, Blackwoods. En el cual vive un recluso llamado Felix Bush. Que medio que él tenía miedo, siempre los asustó un poquito, digamos, a los la lugareños. Gente se le acercaba y le empezaba a los tiros. Sí, dice que es un asesino, que tiene poderes, que hizo un trato con el diablo, cosas así locas que van apareciendo ahí dando cuenta. Entonces, este tipo agarra un poco de plata y se manda a la ciudad queriendo armar un funeral. Pero no es un funeral cualquiera, sino que es su propio funeral. El tipo quiere estar presente. Claro, quiere organizar su funeral y estar presente. Entonces, presente vivo. Sí, obviamente. Presente va a estar de una u otra manera. Entonces se manda a la funeraria del amigo Bill Murray, donde le dice: mira, te doy toda esta tarasca si me organizas mi funeral en vida. Y el tipo dice: ¡Ey, dale, soy platita! Y así es como empieza una aventura medio rara. Medio bizarra. Claro, empiezan a publicitar con afiches el funeral del tipo. Y la gente, medio como llevada por esta morbosidad de saber qué es de su vida, se va acercando al lugar. Y aparentemente es lo que es la oportunidad que va a aprovechar el amigo Duval para relatarle al pueblo cuál es su verdadera historia. ¿Qué onda? Y por qué no son verdad todas estas pavadas que andan diciendo. Así nomás, el tráiler pinta bastante interesante. Sí, tiene un sí. climita muy tranca. Ambientado en los 30. Ambientado en... O 20 o 30. Sí, más o menos por ahí. Es una película que fue dando vuelta por festivales y dentro de todo le fue bastante bien. Estuvo en Toronto el año pasado. Estuvo nominado a los Oscars, Duval, por eso. ¿Por esta película? Sí, si no me equivoco. Me sigo confundiendo con el otro, te das cuenta, ¿no? ¿Con lo que estábamos hablando antes. ¿Con quién te confundiste? Con el de La Novilla Rebelde. Porque en la película estaba todo barbudo. Hoy estoy... Es el sueño, ¿viste? Uno duerme poco. Sí, se nota. Se nota. No tiene nada que ver Robert Duvall con... No, pero por el pelo largo... Bueno, está bien. Me callo. Ay, qué cosa bárbara. Bueno, no, me equivoqué. Bueno, no sé. El tema de Get Low. Tenemos cosas festivas. Es como que la gente, aparte, como decías vos, para ver lo morboso, se va. Cómo se van preparando para la fiesta. El tipo se arregla todo, se compra una buena pincha. Sí, se afeita, todo cuando va a comprar el funeral, cuando va a comprar el ataúd, bueno, lo quiero probar. Quiere estar ahí. ¿Cómo? Dice el otro. Y parece que organizan este funeral en vida que aparentemente va a tener toques un tanto bizarros en el medio. Sí. Así que por lo cual, por lo menos en el tráiler se ven actuaciones bastante copadas y veremos qué puede llegar a salir de esto. ¿Le pone la ficha M? Yo la verdad que sí, le pongo la ficha a esta película. Tiene cositas interesantes. Robert Duvall es un tipo al que le hago todo el aguante como actor. Más porque tiene una novia argentina. No, no tiene nada que ver eso. No importa. Y además está, bueno, obviamente, está también el amigo, nuestro súper grosso... Guille Murray. Al Guille Murray, que también le hacemos el aguante completamente. Pero usted todavía no dijo si le pone la ficha. Sí, le pone la ficha. ¿Le pone la ficha de película? Sí, me llama la atención. Obviamente, también, como digo siempre, la ambientación en la época, en otra época... y esta cosa de como que se quiere acercar a la comunidad el personaje de Duvall. Y así, bueno, hacer conocer sus intenciones y saber, y así nosotros saber por qué hace todo esto, por ese funeral festivo, ese a lo Rubén Rada. A lo Rubén Rada. La película está dirigida por Aaron Schneider, que es su primera película, y supuestamente mira, basada en hechos reales. Supuestamente está basada en hechos reales. No es el basado en hechos reales. Es porque pasó agarrado. Uno caminando y el tipo que en la vida real pasó caminando. Claro, así medio agarrado con las pinzas. Pero bueno, vamos a esperar. Las posibilidades que se estrenen acá son bastante ínfimas, pero a lo mejor llega. Pinta interesante, por lo menos. Sí, no, bastante, bastante. Como puede estar. Y de se lleva las dos fichitas. Se lleva dos fichitas. Que y ya que te hablamos tanto, ¿Goldstein le pondría la ficha? Yo creo que a Goldstein le daría miedo la barba de Robert Duvall. Porque le haría acordar al abuelo de Heidi. Claro, lo ve y diría: no, el abuelo de Heidi me va a tocar y le agarraría claro, miedito no, por ese lado no, y no, no, la, no la vería. Está no bien. La vería. Así que se lleva dos fichitas. Se lleva dos. Get Low, la única que se llevó dos fichas, no, de verdad no. Se llevó dos fichas. Sí. No, y creo también que la Horda. La única que se llevó una fue la de Grown Ups. La ficha de la esperanza. La ficha de la esperanza. Así que, bueno, cerramos estas fichas de este episodio y pasamos con el debate. Sobre Furia de Titanes. Y buen fin de semana. Have you seen what's happening out there? Have you even bothered to look? They need to be reminded of the order of things. Turn them on each other. One day, somebody's gonna have to make a stand. One day, somebody's gotta say enough. I do this. I do it as a man. But you are not just a man. Furia de Titanes. ¿Qué le pareció esta película, señor D? Vamos a arrancar así directamente. ¿Cuál de Elias? Caramba, pues tenemos dos. La original de 1981. Que es viejita, tiene 29 años, muy vieja. Su remake de el año 2010, llamada igual. Furia de Titanes. Dirigida por Louis Leterrier. Louis Leterrier. La original era de Desmond Davis. Que es lo único conocido que hizo. Es lo único más o menos decente y tampoco está muy bien dirigida la original. Bueno. Empecemos por la más nueva. La más nueva. La más nueva, ¿le podemos llamar película? ¿O es una sucesión de luz de batallas sin mucho fundamento? Y efectos locos. ¿Quiere contarse, cuéntese un poquito así más o menos de la general? La general, la historia transcurre en la época antigua y tenemos a un hijo vástago de Zeus que él se encama con una señorita, el cual el marido es un rey, un emperador. Yo soy de Argos. Argos, y al descubrir que la mujer fue engañada, ella no sabía, adelanto. manda a matar a su mujer y al hijo. Ahora, manda a matar al hijo. ¿Por qué tuvo que esperar 9 meses para matarlo? Eso no entiendo, pero bueno. Los manda a matar y el niño, como es un hijo de un dios... No, le meten en un sarcófago y lo mandan al fondo, a la deriva. Bueno, pero igual, espero 9 meses para que nazca el pibe. Y para poder meterlo en el sarcófago. Bueno. Si no, se termina la película. Mirá los que nos ahorrábamos. Y bueno, el sarcófago es encontrado por un pescador. En la nueva. Estamos hablando de la nueva, la más reciente. Está bien, podemos ir mechando el último. Bueno, usted preguntó, yo le estoy diciendo. Ahora, si me está cambiando las reglas durante el... Bueno. Tenemos, lo rescata, la madre obviamente muerta. Y como este semidios es criado como un hombre. Entre hombres. Un humano. Como un humano. Y así, por distintas sucesiones de la vida, su familia mortal, si se puede decir, muere. No vamos a decir por qué. Muere. No son spoilers, son los primeros 15 segundos de la película, más o menos. O sea, en un minuto. Eso íbamos a decir, pero no me quería adelantar, iba a los errores. No, porque esas cosas que te quedan colgadas. Yo estoy escuchando el podcast y me tiran, le matan a la familia, decís, no, me cagaste una parte de la película. No, pero te estoy diciendo cómo. O sea, ¿qué crees que te diga? Que bajaron. En un minuto y medio, el pibe lo meten en el ataúd, lo encuentran, es un bebé, después es un nene de 10 años. Saltos horribles. Después es un adulto. Tira tres palabras con el padre, dos con la madre, una está. Con la hermanita y mata a la familia en dos minutos más o menos. Sí. Eso es toda la profundización que hacen con el personaje. Esos saltos raros que hay. Sí, que toda esta introducción, o sea, no la tenemos en la versión original. La de la familia del pescador. No, en la original era la madre sobrevive también y vive con él. Sí, bueno. Normalmente una isla. En la remake, como esa parte la tenemos como flashback. Que donde cuentan la historia de cómo Zeus engañó al... Ah, que fue y le dio eso. A... Acá la tenemos bastante putañero, Zeus, ¿eh? Cuidado, le gusta la farra. Sí, sí. Pero bueno, a ver. Hagamos primero una general. Tenemos la historia en cuanto a la primera y la nueva son dentro de todo bastante distintas. Vamos a hacer un paralelismo entre las dos porque la nueva, la verdad que... Mucha historia no tiene, es casi una la original dura 2 horas. Está acotada a 1:20, 1:30. 1:40, creo. Y ya al ver la original te das cuenta que es la aparte del tiempo, es la mitad de la historia. Igual se hace pesadita la original en un momento. Es otra época. 1:20, te empieza a pesar. Está bueno que es más fluido. Corta porque se te... Y bueno, tanta batallita rápido. Se te hace más fluido, te hace entretenido. Claro. La cosa es que en esta nueva película lo que hacen es... Lo que tiene que ver con la historia del personaje, sus motivaciones, la de los tipos que los rodean, todo eso que estaba bastante más desarrollado en la original. Acá dijeron, saquémoslo, cortémoslo y metamos más batalla. Entonces, básicamente, Furia de Titanes es una gigantesca seguidilla de batallas sin mucho sentido con Perseo, que es este muchacho que es, a quien meten en el sarcófago. El hijo de Zeus, interpretado por Sam Worthington. Y por... En la otra. Sí, el flaquito este que es de cara conocida y no podíamos sacar de dónde es. Sí. Harry Hamlin, ahí está. Con esos labios carnosos. Sí, la cara de estúpido. Taco espada. Invisible. Entonces, Perseo en la nueva es como el flaco así super cabeza que quiere matar a los dioses. Y quiere venganza. Quiere matar a los dioses, listo. Che, quiero matar a los dioses, vamos. Dale. Y le empiezan a dar machaca. Que no conoce que era un semidios y tampoco lo quiere aceptar. En la original, el pibe ya de chiquito sabe. Sí, pero en la original tampoco te dicen que es un semidios. No lo pronuncian, pero sabe que es el hijo de Zeus. Hijo de Zeus y recibe como... No, pero recibe como dones... Acá también. Nah, pero en la nueva te lo ponen como que es grosso, tiene superpoderes el tipo. Así de la nada es un super luchador. O sea, bueno, si es así. En la nueva tiene superpoderes. Sí. Acá es como un nenito de mamá en la original. En la original es un boludón importante. Es un boludón bastante grandote. Así y se va chocando con las cosas y le va dando para adelante lo que encuentra. Medio tontote. En la nueva, el pibe agarra así muy cabeza, dice quiero matar a los dioses y agarra, le da para adelante, tirando todo abajo. Y en este caso tenemos a Hades, que es como el malvado, digamos, de la nueva película. Ralph Fitness haciendo de Hades. ¿Viste que dijiste Fitness? Sí, te repetí lo que dijiste vos. Lo dije a propósito, no fue... Está bien. Equivocación. Ralph Fitness, ay Dios. En este caso... Hace de malvado, en la original la malvada era Tetis, otra diosa. Otra diosa. Acá es Hades, el hermano de Zeus, que es muy parecido con Liam Neeson. Liam Neeson, son parecidos. Y primo hermano de los jugos, el que saca... Claro. El que hace los jugos de naranja. Después es una changuita que tiene. Claro, es una changuita. Entonces, diferencias entre la original y la nueva, antes de ir puntualmente a qué nos pareció la nueva. Sacando ritmo e historia... La primera, no, justamente, la primera tiene una historia de fondo, sí. La nueva es una seguidilla de batallas unidas y venganza, por tres puntitas que te hacen tirar un comentario así, al pibe le chupa huevo Andrómeda, todo, le chupa huevo salvar el pueblo, a Andrómeda, a lo que sea, no le importa, quiere él machaca contra los dioses. Quiere matar a bien, Hades. Bien cabeza. En realidad, quiere matar a Zeus. No. Hades. Sí. En un momento quiere matar a Zeus. No acepta Hades las era cosas. el que estaba queriendo reventar el pueblo. Bueno, ¿y por qué lo quiere matar a Hades? Rememoremos. ¿Y por qué está ahí en el pueblo? No. A ver, ¿por qué? ¿Qué quería que cuente por qué? No cuente por qué. Bueno, entonces dejamos la película. Pero él le tenía bronquita a Zeus. No. Sí. ¿Por qué le tenía bronca a Zeus? ¿Y por qué era el papi? No, tenía bronca. El hijo rebelde, no, el papi. No. Le tenía bronca a Hades por lo que hizo, y después en su misión en la vida era matar al Kraken, porque el otro... No. Tengo un problema con los spoilers, sí, no sé cuándo hablar, sí, y cuándo no hablar. Bueno, no, es que no hay mucha historia que te pueda... Estamos muy enquilombados con esto. Quisimos meter las dos películas juntas, sí, y nos llevamos un bardo importante. Centrémonos en la película nueva de... 2009, dije, por Luis Leterrier. Luis. La película es entretenida. Sí. Se pasa rápido. Está bueno para ir con un par de amigos y carta de risa. Sí, fuimos con el E, con Barcini. Nos cagamos mucho de risa durante toda la película. Tiene cosas muy boludas en el medio. Frases como calma tu tormenta. En medio de una cosa medio sexual que se le daba al personaje de Sam Worthington. Que es muy probable que a lo mejor estén, como decía Víctor Carvajal, en el sitio. A lo mejor están puestas a propósito porque no es una película que se tome en serio a sí misma. Sí. Tiene escenas de acción que están bastante bien manejadas. Tiene algunas más logradas que otras. El Kraken está muy bueno. Medusa es un desastre. No se entiende qué hace Medusa. O sea, teniendo un Kraken tan grosso, ¿cómo Medusa quedó tan berreta? Yo en su momento lo pensé como que lo habrán hecho a propósito para que tenga un poco la nostalgia de lo malo, de los efectos. No, pero por lo menos le hubieran replicado un poquito la cara o algo así. No tiene nada que ver el bicho. Y el 3D es bastante trucho, se nota que es un 3D de berreta. Pero la película es muy ágil, muy movida, para ir a ver algo. Sí, pasó rápido. No tiene mucha historia, no tiene mucho desarrollo de personaje, no hay nada que te pueda interesar. No te importa ni que se salven, ni que se mueran, ni nada. Pero las batallas están buenas. Sí. Son bastante entretenidas desde ese punto de vista. Ahora, lo malo que estuvimos durante toda la película diciendo con Barcini y con usted. El traje de Zeus con esos brillitos ochentosos. Sí, hay algunas cositas medio berretas, como por ejemplo todo lo que es el Olimpo. No, pero está bueno donde estaban parados, que estaban sobre la tierra. Eso estaba bueno. Sí, más o menos. La armadura de Liam Neeson, bastante chota. El personaje de Liam Neeson como Zeus es bastante heel. Sí. En la original era un cabrón, bastante hijo de su madre. Acá es como medio tontote. Bueno, dale, mándalo. Claro, sí. Y después, bueno, está Perseo, que se reúne de un grupete de personajes con un poco más de protagonismo que la original, con los soldados, un par de cazadores que se mete también en el medio para armar el quilombo. Y tipo, por así decir, guerreros que ya se están por retirar, que bueno, que son lo mejor, y los mandan a ver si pueden conseguir la cabeza de Medusa y poder derrotar al Kraken. Exactamente. Y... sacando eso, es una película para ir, verla, cagarte risa, divertirte con las peleas y nada más. No tiene ningún otro tipo de nivel al que puedas darle bola. La historia es pequeñita, lo suficiente como para generar una excusa en el que se puedan dar las distintas peleas una tras de la otra. Fuera de eso, no tiene mucho más. No. El periodo se terminó ahí. Por suerte es cortita, entonces no se te hace densa como un 2012, que también no tiene nada de historia, puro efecto, pero a la 50 minutos, hora, ya no soportas más. Esto se pasó bastante rápido, pero es para ir a ver teniendo en cuenta que es una película pochoclera, es un muy buen ejemplo de película pochoclera. Y te divertís un rato con los efectos y nada más. Tenés bastante la batalla, están bien logradas. Pero no mucho más que eso, la verdad. No sé si apuntaban a algo más tampoco, pero se quedó ahí. Podrían haberle puesto un poquitito más de historia, de fondo, que tenga un poco más sentido. Y andás a ver si a lo mejor no la tenía, y al pasar por querer hacerle mejor, el efecto 3D, ritmo. O sea, al pasarla a formato 3D, A lo mejor para ponerle más dinamismo le volaron más historia. Sí, la película se estrenó en 2D y en 3D, la fuimos a ver en 2D, se disfruta maravillosamente. Sí. El 3D, los comentarios acá es que es bastante berreta, no estuvo filmada en 3D, sino que se le hizo el post-proceso. Sí, a eso voy. Entonces termina siendo una especie de como capas planas sí. una tras de la otra, y por momentos incluso dicen que hay escenas donde de repente el brazo de uno atraviesa otro, cosas así. Buenísimo. Quedaron mal, bastante choto el efecto. Entonces la verdad no vale la pena pagar los mangos extra, pero sí está bueno para ir con un grupo de amigos, caerte de risa sí. y nada más, no le puedes pedir más a esta película. Y estar diciendo durante toda la película, ¿de dónde es este? ¿De dónde es este? ¿Quién? El que le acompañaba a Worthington, el jefe de la tropa, que al final era el de 300. No, el rey. Era el rey, perdón, rey, cierto, el rey. El padre de Andrómeda. Sí. Que le teníamos la cara, no lo ubicábamos, no lo ubicábamos. ¿Dónde es este? Era, bueno, era el segundo de 300. Que está más gordito. Sí. Entonces, sí. No. Pero estuvimos toda la película, ¿dónde es este? ¿Dónde es este? Y salió, 300. Entonces, ahí quedó. No tiene más que los efectos están buenos, algunos mejor que otros. Los escorpiones por momentos son medio berreta. Sí, que también a eso te lo dije en el cine, que a lo mejor también habrá sido a propósito, no, cosa que dudo. Ahorrar unos mangos. Sí, pero... y hay animatronics, hay mucho animatronics. A lo mejor cuando estábamos viendo los títulos finales, porque nosotros nos quedamos hasta el final de los títulos finales en el cine. Sí, es verdad, había un par de. Había unos animatronics ahí. Y debe ser algún escorpión. Por eso, a eso iba. O algún pedazo de tentáculo de crack. Claro. Sí. Bueno. Pero sí, no sé. Está buena para ir verla un rato, no pedirle mucho más. Si quieres ver algo más profundo, no vayas a verla. Te vas a ir un poquito decepcionado. Decepcionado. Luis Leterrier es un tipo que dirige muy bien escenas de acción. Es bastante dinámico, sin ser confuso, como puede pasarle a tipos como Paul Greengrass, por ejemplo, que el de Bourne. Sí. Que capaz que de repente no sabes dónde estás parado. El tipo maneja eso, por lo menos lo maneja bastante bien y lo hace bastante entretenido. Y se terminó ahí la película, no tiene mucho. Y te lo deja medio abierto como para una. Que la historia continúe. Ah, sí, seguramente. No sería. Que en la original no pasa. No te da esa sensación, por lo menos la sensación de que quede abierto. Podrían haberlo hecho si quisieran igual. Poco probable, pero está ahí. Y tiramos solo un comentario de la original. Ya que la original, estamos, sí. Los efectos están. Los efectos de Ray Harryhausen. La película no apunta mucho más que esta tampoco. No. O sea, es para la época bastante pochoclera. O sea, vos la mirás, tiene cosas de los 80, bueno, final de los 70, pero tiene los efectos de los 60. Está anclada en el tiempo por Ray Harryhausen, que fue la última película que hizo como encargado de efectos. De los efectos visuales. Sí, la película tiene pésimas actuaciones de Harry Hamlin haciendo el protagonista. Burge Meredith que hace de Burge Meredith. Ursula Andress que dice tres palabras, nada más. Y al principio. Al principio. ¿Quién era el que hacía de Zeus? Ser. Laurence Olivier. Lawrence. ¿No es Lawrence? ¿No se dice Lawrence? Lawrence. ¿Lawrence? Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo Olivier. Que hace de Zeus, bastante tranca el tipo, mucho no le puso muchas bolas. Y Maggie Smith. ¿Quién es Maggie Smith? Díganos. Maggie Smith es una de las profesoras de Harry Potter. Ah, cierto, yo no veo. Y bueno, Wendy de Hawk. Hawk. ¿Qué? Halcón. La película Halcón. Vamos a sacar la duda. Sí, ¿cuál? No mire. Sí, Lawrence Olivier era el que aparece la cara en Captain Sky and the World of Tomorrow. Ah, yo ni me acuerdo. Vamos a ver, estamos en año 1989. Lo último que hizo fue en 89. No, maldita sea, perdí. ¿Qué pensaste que decía 99? No, porque puede quedar. Sí, no es. ¿Y quién es el que hace? Bueno, yo no. Está bien, bien, muy bien, no fuimos a la mierda. La película el tiempo le pegó unos buenos palos sí. al ritmo, es una película lerda, actuada bastante para el orto. Muy nos matamos también de risa con los efectos. Pero cumple con esto sí. que también cumple la nueva, que es que la ves con un grupo de amigos y te cagás de risa sí. durante toda la película. Sí, sí. Entonces, es muy entretenida para ver. Y eso que dura 2 horas, se me hace un poquito pesado en los últimos 20 minutos. Sí. Cuando dimos cuenta, ya había pasado 1:40 y ahí ya pum. Así, bueno, así todo se la, sí, no, se, sí, la banca, sí, sí, se la banca bastante. Esa combinación de efecto stop motion con live action está muy buena. Está bastante lograda, pero hay momentos en que se, sí, nota. Le podrían pegar una mínima remasterizada, por lo menos para tema de brillos, de colores. Sí, el par de blanco, mitad ajustar, cinta blanco y negro. Ajustar un poquito eso y zafaría un poco más. La gaviota del principio. La gaviota esa tiene un multiplay ahí shoo, volando medio raro. Pero cumple como la nueva, sí, también, es pochoclera para verla con amigos, cagarte de risa, y no más que eso. Las actuaciones son un poco más berretas en general. ¿Se puede decir que esta Medusa está mejor que la actual? La Medusa de la original es está muchísimo mejor, mejor, sí, muchísimo mejor lograda, mucho más terrorífica, así bastante, te impacta muchísimo más, sí, que en la nueva, que en una carita de niña bonita con serpientes en la cabeza. No. Y encima 3D berreta, entonces mucho no, sí, te llama. En este sí, está mucho más logrado. Y la historia dentro de todo es bastante distinta a la, sí, a la de la son película como dos nueva. Historias. Tenés como la del principio una parte y la segunda parte es como que engancha ya la historia de la actual, de la remake de... Claro. Está haciendo un mix, porque la ciudad de Argos en la nueva es la ciudad protagonista... Acricio era el hijo, o sea, Acricio sería el padre de él, en realidad. No, el padre no, el padrastro, sí, de Perseo, que no es así en la original, sería el abuelito, el abuelastro. En la, sí, en la del 81, sí, Zeus la embarazó a la muchacha con una lluvia dorada que... De multas y múltiples interpretaciones, la oro, las cosas mal, que le gusta hacer a Zeus, es bastante perversito. Le hizo, soy Dios, no me jodas, soy le Dios, hizo la lluvia dorada a la minita y la embarazó de Perseo. En la nueva directamente sale, se disfraza del rey y le da matraca. Ah, que aparece como un... En el 81 aparece el, volando como un águila. Como un efecto malo. No, en la nueva aparece como un águila. El no, águila, acá también. No era Zeus eso. ¿Quién era? Era el águila, no, el que se llevaba en la caja, en la jaula. No, la minita. No, acá aparecía volando. Al principio, ah, sí, ah, en el 81, sí, que aparece ese pedacito. Ah, y mención especial a Bubo. Bubo, el Bubo, una el Bubo, masa. El Bubo. Eso faltó en la nueva. Aparece un cachito ahí como un cameo nostálgico, pero Bubo, el Bubo es lo más grande de la película. Es el Artudito de Clash of the Titans. Sí. Encima es un vamos, para el que no lo vea, es un búho mecánico. Claro. Es un búho mecánico que le mandan desde el Olimpo para ayudarlo, que lo ayude, a Perseo. Para que le ayude a Perseo. Y ahora todo, sí, un cabo de risa. Y el único que lo entiende es Perseo. Perseo lo y entiende. Mágicamente al final Bruce Meredith también lo entiende. ¿Sí? ¿En qué parte? Sí, empiezan a hablar cuando ya es el final. Bruce Meredith dice, ay, qué linda historia de amor, voy a escribir una obra de teatro sobre esto. Y el búho empieza, y vos también vas a estar incluido, quédate tranquila, le dice. No, pero me sonó como que le contestaba así en el aire, ¿no? Que está entendiendo. Hace viejo loco Burgess Meredith. Pero ese Bubo, encima sufrimos por Bubo. Sí, pobre, en un momento parecía que palmaba y me puse mal, me angustié. Sí, no. Me angustié, pero después. Es lo mejor de la película. Bubo. Bubo es un grosso. Así que en realidad las dos van bastante en la misma, sí, línea, se disfrutan de la misma forma. Con los comentarios. Con los extras. Con los extras, pero efectos totalmente distintos. Sí. Bastante opuestas desde ese punto de vista. Por lo cual, está bien. Zafan. Y ahora veremos dentro de 29 años si hay alguna nueva remake y vamos a hacer en el podcast número 1319, vamos a hacer la comparación entre las tres películas. El mundo se termina para esa época, ya estamos todos caput, ¿eh? Porque lo dice Emmerich. Pues lo dice el señor Emmerich, exactamente. Listo, quedamos así. Muy bien, entonces cerramos con Clash of the Titans. Es como para ir a ver, para, sí, divertirte un rato. Sí, sí. No mucho más. Eso no le puedes pedir más a la película. Y lo mismo puedes hacer con la original, que se, sí, consigue, hay una edición de... ¿No hay una edición de época para tele? ¿DVD? Sí, que la que 20 mangos creo que, sí, estaba, o una cosa así. No está muy cara. Vamos, acá, vamos a cada dos cuadras. Ah, vamos, no, es cierto que cerró. Cerró, vemos un mundo ese, cerró. Dije la marca. Bueno, Musi M. Voy a pasar la factura a los señores. Y cerramos. Clash of the Titans, vamos a pasar un ratito, vamos a hablar de la Va a hablar, blanca. Va a hablar, voy a porque hablar, no he podido ver. Voy a hablar un poco de La Cinta Blanca, la película de Michael Haneke que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, estuvo nominada a los Oscars como mejor, sí, película extranjera, la mayoría la daba como la super candidata, la que se merecía ganar el Pero Oscar, no. Que era era muy obvio que no iba a ganar porque no es una película. O sea, es una película muy Cannes y muy poco Oscar, entonces era muy obvio que no iba a ganar. Para otro ambiente. Diametralmente opuesta a lo que es El secreto de sus ojos, es una película mucho más comercial. Vamos a armar como a lo mejor mucho público de demasiado cine no conoce un poco a este tipo. Vamos a hacer una pequeña intro del amigo Haneke. A ver, este señor es un director alemán que ha hecho varias películas alemanas, alguna francesa, tiene una norteamericana en su haber también. Un tipo que tiene bastantes joyitas en su filmografía. Es un tipo que tiene una forma de dirigir sus películas bastante personal. Tiene varias cositas que son como puntitas de él que siempre ves en sus películas. Hay un tema de climas, tema de tiempos, de manejo de movimientos de cámara, de puntos de tensión en medio de sus Ajá. películas. Yo de él vi Funny Games, la del 97. No, la del 97. Esa es la remake que hizo en el 2007, 10 años después. El tipo hizo la remake de su propia película con Tim Roth y Naomi Watts. Sí. Que no la vi porque la verdad no me interesa mucho, pero aparentemente es una remake, hasta escena por escena, encuadre por encuadre, idéntica del original, lo único con actores norteamericanos. No, yo vi Funny Games, la original, y Caché, que es la película anterior a Funny Games en Estados Unidos. Es una película francesa que estuvo nominada, ganó mejor director en Cannes, estuvo nominada para la Palma de Oro, no ganó. Funny Games, la original, la del 97, estuvo también nominada para la Palma de Oro en Cannes. Sí. Entonces es un tipo que tiene muchas joyas en su haber. Y bueno, La Cinta Blanca, su última película, arrasó terriblemente en Cannes, tiene absolutamente todos los elogios habidos y por haber, y genera una legión de fanáticos bastante importante, sobre todo en la comunidad cinéfila, menos pochoclera, digamos, sí. Por así decirlo. De ya a esta altura, La Cinta Blanca se ha hablado un montón, se ha dicho de que la obra maestra de Haneke, cuestiones de que es una película difícil de abordar, tiene... ¿Qué te pone incómodo verla? Ahora eso vamos a llegar, lo que dicen y después te digo, porque hay que poner claro, yo la película la vi ya con... No la vi con muy inocentemente, sino que ya sabía que muchísimas cosas de lo que ya se decía. Que es una película densa, que tiene un clima bastante, bastante pesado, dura 2:20, entonces tenés que bancártela bastante bien. Es igual, desde ese lado se llevar bastante. Haneke tiene varias cositas que a mí personalmente me gustan mucho. Lo que a mí más me gusta de este director, que son bastante difíciles de conseguir sus películas, salvo La Pianista, que es que también creo que estuvo nominada en Cannes. No sé, hay otras películas que no se coinciden mucho. Lo que más me gusta de este tipo es que vos ves sus películas y ganó mejor actor y mejor actriz, La Pianista. Y también estuvo nominada para la Palma de Oro. Fíjate que el tipo está siempre ahí, sí, en el Fiesta del Cannes. Es una fija. Vos ves una película de Haneke y te das cuenta que el tipo te está manejando a vos como espectador como se le canta el ojete. Es un director muy poco improvisado, digamos, en lo que hace. Esto es lo que yo veo. Como espectador. Yo veo el tipo como espectador con las tres películas que vi de él, que es Funny Games, Caché y La Cinta Blanca. Es un tipo que por momentos me hace acordar a Hitchcock en la forma en manejar las expectativas que tenés de lo que va a pasar. Sí. Por ejemplo, la forma en que este tipo maneja la tensión, que a mí se me hizo muy muy de Hitchcock, del Hitchcock de su época color, digamos. Probablemente con esta comparación me van a caer a trompadas, pero para mí se ve súper claro cómo maneja la atención y cómo te maneja vos como espectador. Utiliza mucho planos fijos, mueve muy poco la cámara. Sí. Y desde ese lugar te crea una expectativa vos de lo que va a pasar y te caga poniendo otra cosa. Entonces... Te va a preparar. Es como que las películas de Haneke tienen tiene muchos momentos de ¡no, hijo de puta! ¿Viste? Que sí, de, sí, sí, de, sí. De hacerte así y te, como que te rompe totalmente con la, la onda con la que venías viendo la película. Sí. Para bien, digo, no, sí, no, sí, así, no mal que te saca de clima, sino que al contrario. Venís como muy metido, y de repente, ¡fra! Te pega un palazo en la cabeza que te deja como loco de lo que estás viendo. Eso, Funny Games lo tiene casi a lo largo de toda la película. Funny Games puntualmente es una película bastante cruda, la, bastante difícil de digerir, una tensión astronómica, estás toda la película con los huevos en la garganta. Y se nota muchísimo esto que te digo de cómo el tipo te maneja a vos como espectador. Incluso, claro, incluso tiene cosas de que rompe la cuarta pared, hay momentos en que los personajes te hablan a vos como espectador, te miran. En Funny Games. En Funny Games. Y entonces llega un momento que decís, este tipo es un hijo de puta con lo que hace. Cómo sí. te lleva por donde se le canta el culo y vos vas como si te como el burro con la zanahoria. Te va llevando a lo largo de la película como el tipo quiere y te va generando, sí, sí, sí. digamos, el las sensaciones que el tipo se le canta con la película. Entonces te das cuenta que es un tipo súper metódico y que hasta el último encuadre que te hace de cualquier escena está pensada con algo en particular. No es fácil encontrar directores que se manejen así. Sí. Eso está mucho en Funny Games. Ya para Calle, vos lo ves que es mantiene esto que tiene Funny Games, muchísimo más refinado, digamos. Funny Games es bastante, va bastante al choque, mucho más cruda. Sí. Calle es muchísimo más refinada, pero te genera tensión de muchísimas formas distintas. Para que se den una idea, Calle trata de una familia que se va de vacaciones un fin de semana a una casa que tenían en un lago y aparecen dos pibes que se le meten en la casa para pedirle, empiezan pidiéndole unos huevos y va pasando el tiempo y se van dando cuenta que los pibes están buscando otra cosa. Y terminan acosándolo, los terminan secuestrando, los atan y bueno, sí. empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Hay una película que se está por estrenar en estos días que trata de algo así? O vi el tráiler en el cine, una familia que va al... Hay muchas películas que tienen más o menos esa onda. Eden Lake, la de terror que se estrenó, creo que fue fin del año pasado, una inglesa, que era una pareja que se iba a un bosque también a pasear un lago. Si no es esa la que van... Que vi no, el... esa se estrenó ya el año pasado, ¿eh? Yo vi un tráiler ahora, no sé, la última vez que fui al cine, que fue a ver... ¿Cuál es que fui a ver? No, It's Alive, no estás confundiendo con alguna de esas. No, en serio. Si yo dije... Bueno, dale, perdón. Bueno, entonces... Pero tenés... El tipo te crea tensión desde cómo maneja lo que vos estás viendo, o sea, cómo te lo muestra, y también cómo delinea a los personajes en general. En Funny Games particularmente. Y es una película que va muy al choque... no es para cualquiera, sí. por lo menos no es para gente con estómago sensible y gente que tenga nervios muy sensibles tampoco. Goldstein, que es muy caquita, no puede verlos porque se saldría corriendo enseguida llorando. Sí. Pero es una película que termina, que esto es algo muy, muy, muy de Haneke. Vos terminás de ver una película del tipo y la película te queda en la cabeza. No se te va enseguida. No, te queda dando vueltas y la seguís pensando y volvés al principio y la volvés a analizar en como va hacia el final. Como pasó con El Orfanato. Como a mí pasó con El Orfanato, que me quedó amarga, pero te quedó adentro dando vueltas. Suelen ser amargas, más o menos, las películas de este tipo. Calle tiene, sigue más o menos la línea de Funny Games en cuanto a cómo te genera la tensión, pero se nota que Funny Games es del 97, Calle del 2005, francesa, además, Funny Games era alemana. Se nota que el tipo ya está bastante más refinado en cuanto a la forma fue de filmar. Sí. Pero, así todo, con muchísimo menos choque de lo que tiene Funny Games, te genera tensión astronómica constantemente, con cosas muy sutiles. Calle trata de un tipo al que de repente le empiezan a llegar videos, VHS, con filmaciones de su casa de afuera. Junto con un dibujito de la carita de un nene hecha así nomás, con sangre saliéndole de la boca. Sí. es un video que lo pone y es un plano fijo de la fachada de su casa vista desde el medio de una callecita que tienen, que justo es una cortada que da sí. a la casa de ellos. Un plano fijo así, y se ve que vuelve él de trabajar, se mete adentro, la mujer que sale a comprar algo, así. Sí, ¿cómo no te bajan? Sí. Te pone un poquito nerviosito. Bueno, y así se va desarrollando toda la película sobre de dónde salen estos videos, por qué se los mandan a él, qué tienen que ver con una cuestión del pasado que tiene él metida. Y tiene también estos momentos, por lo menos hay, en Calle hay un momento, por lo menos en particular, que todos los que vieron la película saben de qué les estoy diciendo, que también, pa, te vea palazo en la cabeza. El tipo te va llevando, sí, puede ser, bueno, una escena normal de las que ya viste, y de repente, boom, te mete una cosa que te descoloca totalmente y te deja dando vueltas en el medio de la silla. Sí. Como llamémosle el efecto Haneke, digámosle. El efecto Haneke. Cuando pasamos ahora a la cinta blanca. Después de Calle hizo su remake en Estados Unidos de Funny Games, que digamos que es la película que le dio bastante renombre. Por lo menos yo recién lo conocí con Funny Games. Hizo la remake norteamericana y la cinta blanca es una nueva película alemana, después de la francesa que fue Calle, donde lo que hace es remontarse a la Alemania pre-Primera Guerra Mundial. Sí, 1910, 1913, por ahí. Por ahí, más o menos. Una aldea normal donde hay un varón, que es el que más o menos el dueño de las tierras, y toda una serie de campesinos, y hay un profesor, hay un médico, así como sacerdote, que viven y trabajan ahí en medio de toda esa sí. aldea. Una comunidad, ser. Una comunidad, exacto. Película filmada en blanco y negro. Que el comentario que hacen muchos es que te muestra cómo en realidad. Generalmente ese tipo de historias de la sociedad alemana, lo mal que estaban, digamos, suele llevarse al periodo entre guerras, generalmente. Sí. Te muestran cómo Alemania estaba hecha mierda, había mucho quilombo social, mucho bardo, que fue lo que. Desencadenó en el nazismo y todo, y que la gente reaccionara, no todos, pero digamos que muchos reaccionaron positivamente a sí. eso. Lo que Haneke te muestra, o algo que interpretan muchos con eso, es que en realidad eso es algo que venía mucho antes. No sí. como resultado de Hitler. Claro, sí. no, o resultado de la Primera Guerra Mundial y todo el quilombo no. económico que tuvo, se fue gestando de a poquito. Sino que era algo que venía antes, que tenía que ver con. Una especie de germen social que fue marcando a esa generación que son chicos justamente en la película esta de la cinta blanca. Sí. Lo que tenemos es un pueblo, como también en muchísimos le ponían, es la famosa pueblo chico infierno grande. Tenés un relator, que es uno de los protagonistas de la historia, que vos lo ves, que es el profesor, que te va contando lo que él vivió en ese pueblo en los años que estuvo viviendo ahí. Sí. Empieza a haber una serie de accidentes, o que después se dan cuenta que eran más bien ataques, que empiezan a tener algunos de los personajes que... ¿Como castigo? Que ven ahí. No, ataques, simplemente. Bueno, donde no se sabe quién es que los administra tampoco. Y todo esto se va ocurriendo en el medio de... Como te muestra él la forma que se manejaba este pueblito. Vas viendo las, digamos, barrabasadas que hacen los padres con sus hijos en la forma en que los educan. Tenés al pastor de la aldea, que tiene, no sé, todos tienen como 38.000 hijos casi, generalmente. El pastor de la aldea cómo maneja a sus hijos, no muy bien obviamente. El médico que toquetea a la nena, tenés como toda una listita de barrabasadas hacen esta gente con... Chicos. Con sus chicos. Todo en medio de esta atmósfera, en un blanco y negro espectacular, porque eso, otra de las características de Haneke, es que el tipo filma excelentemente bien todas sus películas, haces un cuadro con cada uno de los encuadres que el tipo hace, y acá, en un blanco y negro que no se ve artificial, como sí. pasa hoy en día con el blanco y negro, el blanco y negro suma absolutamente a lo que es la atmósfera de la película. Esta película a color no sirve. Sí. No sirve igual que funciona en blanco y negro. Es parte de la historia. Es parte, exactamente. El hecho de que la película sea en blanco y negro es parte fundamental de la historia. Ahora, a lo que vamos es tan grosa como la plantean, es la obra maestra de Haneke, es un peliculón tan grande. Tiene cosas que llevan para ese lado, pero tiene otras que para mí le faltaron para ponerla en ese nivel. Sí. De lo que es la filmografía de Haneke, que vi nada más dos películas, tanto Funny Games como Cahiers, me parecen superiores a lo que es La Cinta Blanca. ¿Por qué? Principalmente lo que le falta es esto que te digo de el efecto Haneke. Vos ves la película y en ningún momento llega a... El cachetazo. Claro, en ningún momento llega el cachetazo. Es como que obviamente, yo creo que es parte de la intención de la película, pero es algo que yo sentí que faltaba, que... vos sos medio como un voyeur, en realidad. Vas viendo, te vas metiendo un poquito, sí. Más allá de que tenés alguien que te relata. El tipo no te relata todas las cosas porque no las presenció todas, sí. Entonces vos te vas metiendo como en la casa de cada uno, viendo las cosas que hacen. Pero el tipo siempre te da un vistazo nada más. En ningún momento justamente te da la cachetada Haneke, sí, sí, sí. Que te tira que te tiró, por lo menos en Funny Games y en Calle, y creo que en las anteriores también. Que el tipo te daba así el revés siempre. Entonces, desde ese lado es como que yo, por lo menos, esperaba que la película fuera un poco más heavy desde ese lugar. Me pareció como que el hecho de mostrarte, esto es medio spoiler, pero no es lo que hace tanto a la película. Igual los que le van a prestar atención a esto, en general son los que ya la vieron. Qué sé yo, que te ponga que el tipo toqueteaba a la nena, vos te das cuenta a los 5 minutos de película. Entonces, cuando llega la escena donde te muestran eso, No es que te genere un choque ni te sume nada a algo que vos ya sabías. Y para mí, por lo menos a mí me parece que hubiera sumado más si lo hubiera seguido insinuando, sí. Más que mostrarte una parte donde se ve que los agarra medio infraganti, sin mostrarte nada gráfico, digamos, sí, sí. Se ve que estaba en esa situación. No suma nada. Y así con varias otras cosas. Es como que se ve que los niños tienen algunos problemitas. Obviamente nunca se sabe quiénes eran los que realizaban estas cosas, pero te dan a entender que eran los nenes. Sí. ¿No? Sí, nunca se termina de elucidar, pero hay muchas referencias que te tiran a eso. Pero en ningún momento es como que te llega a generar algo tan chocante que verdaderamente te tiren en la cara lo heavy que era eso. Como que se queda, pareciera que trató de ser como más prolijito, sí. Por el hecho de, bueno, en blanco y negro, viste, muy para festival. Como que está ahí y siempre como que se queda más o menos ahí, que se asoma, que te plantea esta escena, esta otra, y nunca te tira del revés, que yo por lo menos estaba esperando a ver, bueno, a ver acá te da, acá me da con un coso. Si bien tiene escenas que son increíbles, como una escena donde el tipo este, el... Bueno. No, el... Doctor. El pastor que faja a dos de los hijos, que también, bueno, esto también es otro de los sellos de este tipo, que juega mucho con lo que pasa fuera de cámara. Sí. Vos tenés un plano y de repente, porque vas escuchando y sabés qué está pasando, el tipo te cuenta otra cosa que vos no es lo que estás viendo. Uh-huh. Y eso a vos te genera, por un lado, una incomodidad bastante grande, porque vos sabés que está pasando algo y el hecho de no poder verlo te pone incómodo, y tensión, sobre todo. El tipo, sus películas, lo que tiene es tensión a full. Te tiene agarrado como él quiere. En Funny Games hay dos escenas que funcionan así, que son increíbles, increíbles. Calle tiene un poquito de eso. Y acá en La Cinta Blanca pareciera que está hecho muy a medio a propósito. Porque hay partes en que cuando el pastor este, que los faja al hijo y a la hija, a los dos mayores de los que tiene... Que se ve en el tráiler. Se ve en el... ¿cómo no cuando lo faja, pero la consecuencia. Se ve el antes o el después de eso. ¿Te tocó cómo era la escena? Y están los dos, una nena y un nene, sí. Que... En alemán, calculo, que dirán, perdón, papi, o disculpa. Que estaban en un comedor. Sí. Esas antes. Bueno. De ahí le dice que al día siguiente los va a fajar. Que es una escena también, la cámara fija en la puerta del lugar donde vienen los nenes con la madre, se meten, sale el pibe que va a buscar, el mismo pibe va a buscar el coso con el que le van a fajar, se mete adentro y con la puerta cerrada vos escuchás sí. Lo que va pasando. Está como muy armadito todo. Como todo muy armadito, todo muy prolijito, muy calculado. Y por momentos, para mí, pierde fuerza por momentos la historia que te está contando. En el medio está el profesor que te relata, tiene una relación sentimental con una chica bastante más joven que vive en otro pueblo. Tenés el doctor que se relacionaba con la partera del pueblo después que falleció su esposa, que es un hijo de puta. El pastor, que es un represor total de sus hijos. El varón, que es bastante nabo y encima medio cornudo. Un montón de escenitas así, que ninguna es muy heavy como para tener el cachetazo Haneke, digamos. Entonces, desde su lugar es como que el tipo se frenó, pareciera como que el tipo se frenó para hacerla prolijita, linda, para ganar. O sea, es muy Cannes, digamos. El secreto de los ojos es muy Oscar por la forma que tiene, que es más comercial, mucho más digerible, es mucho más fácil de ver. Es como que el Cinta Blanca es muy Cannes en cómo nivel. Está hecha. No, otro nivel, porque son muy distintas, ¿no? La verdad que no puedes comparar las dos películas. Nivel. Pero es como que tiene cositas muy calculaditas así para festival, y no es algo que yo, por lo menos, yo le encontré en tanto en Funny Games como en Calle. Es como que las noto como mucho más personales y más viscerales incluso que La Cinta Blanca, que está filmada como los dioses. O sea, es una película. La película está buena, capaz que parece que digo que me pareció mala. La película está buena. Me parece que tanto Calle como Fanny están un nivel más arriba para mí de lo que es el nivel de Haneke. Pero está excelentemente filmada, y eso a lo mejor puede ser que esté tan bien filmada que te choque un poco con lo podrido que está en realidad ese pueblo. Sí. Capaz que algo un poco más al estilo Funny Games, que era más. Un poco más cabeza, digamos, como está filmada la película, no es tan prolijita. Podía haber dado para punzarte un poco más en algunas cosas. Pero fuera de ese tema, es una muy buena película. Es una película que es verdad que no es. Sobre todo para el que no conoce el cine de Haneke, puede no ser fácil de abordar. Tenés que ir muy predispuesto a ver una película muy densa, no en cuanto a que a los 20 minutos me quiero ir a la mierda, sino densa en cuanto a clima, porque eso sí. Eso te iba a preguntar antes. ¿No será que se la puso en un pedestal por la temática? No sé, porque no es una. O sea, por un momento lo pensé. Cuando terminé de ver la película, que sentía como que me faltaba así el toque Haneke, que me puse a pensar por qué fue lo que le puede haber faltado, que no me pegó tanto como pensé que me iba a llegar. No sé si se la pone en un pedestal por la temática en sí, porque no está, o sea, vos en la película no está presente el tema del nazismo y que esos pibes son los futuros nazis ni nada de eso. Eso es una interpretación que haces después de ver la película por la época en que transcurre. Sí, y el tiempo. La película termina cuando se desata la Primera Guerra Mundial. Entonces es algo que tal vez está un poco implícito, pero no está ahí enfrente y te lo tiran. Por un lado, porque es Haneke, que el tipo es como, si digo esto me van a matar, pero digamos el Emmerich del cine más de autor. El tipo, sabes que el tipo te estrena una película y la película va a estar buena, va a estar grosa, sabes la línea que sigue el tipo y sabes el tipo de cine que hace Haneke, que garpa en cualquier cosa que haga, sabes que garpa. Incluso la Funny Games norteamericana, que no la vi porque no me interesa ver lo mismo con actores yankees, quienes la han visto les ha parecido muy grosa. Entonces puede ser que el hecho de ser Haneke te tire un poquito para darle un poco más de puntos de los que tiene. Sí. Que está bien, pasa. No pasa a nosotros con El Secreto de sus Ojos, que tiene sus fallas que hemos reconocido, pero igual, como nos gustó, nos importa. Sí. Puede ser que pase con Haneke. Pero la película tiene muchísimos méritos. Es lo que estaba diciendo antes de la atmósfera, que es muy densa, que es otra de las cosas que hace que son medio marca registrada de Haneke, que el tema de los climas que te generan las películas son muy diferentes, sobre todo si ves Funny Games, al lado de Calle y al lado de La Cinta Blanca. Un clima muy denso que desde ese lugar es desde donde más te transmite la película, más allá de lo que vos ves o no ves, pero está implícito que está sucediendo. Pero hay momentos en los que medio que decae un poquito el clima. Entonces, yo creo que las 2 horas 20 fueron un poco mucho para la película. Si con sacarle 15 de esos 20 minutos y hacerla un poco más contundente, para mí, por lo menos, creo que me habría llegado un poco más. Igual, está muy buena. Es una película para ver en el cine, porque visualmente es espectacular cómo está filmada. Y tiene sus cosas muy grosas, que si vos ya viste varias películas de Haneke, te pueden llegar a resultar medio obvias por momentos. Sí. Sobre todo si ves Caché, que es la película, digamos, de él original que hizo antes que esta. Tiene cosas muy parecidas que ya sabes qué va a pasar y sabes cómo te lo va a mostrar. Entonces, de ese lugar se te hace un poquito predecible. Pero para los que no vieron ninguna película de Haneke y les puede llegar a interesar, yo recomiendo muchísimo Funny Games, la original, que creo que debe ser la película más fácil para... Si bien es de la... Por lo menos al lado de Cayó la Cinta Blanca, es bastante más dura y cruda que las otras, es bastante más fácil de abordar porque es más tirando a un thriller de medio terrorífico, entonces es bastante más masticable de lo que es La Cinta Blanca. Pero recomiendo muchísimo Funny Games, por lo menos la original, que el protagonista es el mismo que hizo el año pasado una película muy buena, que era el que escuchaba las cintas, las conversaciones que grababan. Ay, la puta madre, no me acuerdo el nombre del actor. Es un grosso total el tipo. Ulrich Mühe. Ulrich Mühe. Sí, pronúncialo vos, yo no. Ulrich Mühe, ¿cómo lo pronunciaría? Ulrich Mühe. Ulrich Mühe, muy bien. Es el tipo que hizo. No me acuerdo el nombre de la película. El año pasado llegó acá. El tipo era uno, era el que escuchaba, se encargaba de monitorear las conversaciones que grababan, creo que en la Alemania nazi. No me acuerdo bien ahora. Pero es un actor muy groso que la película la lleva, pero tranquilamente. Ese papel en la norteamericana lo hace Eli Roth. Tengo, me mareé con los nombres terriblemente. El de la serie esta que el chabón detecta como los que mienten. El flaquito, el... Rod, sí. La pensión sí, es Rod. De Hulk, sí. Esa, ahí está. Y está Naomi Watts, que es la mujer. La Cinta Blanca, muy buena película, para mí un poco sobrevalorada dentro de todo lo que se fue armando alrededor de la película y de Cannes, y que ganó la Palma de Oro. Yo creo que fue un poco más... Tim Roth, ahí está. Eli Roth, me salía, que es el tarado que hizo el amigo de Tarantino. Hizo la película esta del Hostel. Sí. El que hace del Virtue en Bastardos sin Gloria. Creo que es más un premio para Haneke por su trayectoria que por La Cinta Blanca en sí, como le pasó a Scorsese con Los Infiltrados, que ni en pedo de lo mejor de Scorsese. Pero bueno, se lo dieron porque ya se lo tenían que dar. Pero creo que está un poco mucho todo lo que dicen de la película, pero igual está muy buena, se deja ver. Recomiendo mucho Funny Games y Calle, por supuesto. Funny Games es bastante más accesible. Calle es más en la línea de La Cinta Blanca, no tan densa y difícil de abordar a lo mejor si no conoces mucho el cine de Haneke. Pero igual es muy buena, está buena para ver en el cine, así que es recomendable para cortar un poco con el Clash. ¿Te ves un Clash of the Titans? Después te comes una Cinta Blanca o un Funny Games, estás hecho, pero sabes, para ir a la camita tranquilo. Así que... El combo M, sí, me extendí como un animal, pensé que lo iba a cerrar antes, pero bueno. Y ya está, más no podemos hablar, me duele un poco la garganta. Y digo, habla mucho usted, ¿vio? Sí, usted bueno, tiene labia fácil. Te dije que fuera la película, no la viste, jodete. ¿Viste? Es que tuve días ocupados. Sí, famosos días ocupados. Se cortó la luz, la facultad, cumpleaños, escuela. Si querés llorar, pero así está. Y sí, lo tenemos a Goldstein desaparecido en acción. Pobrecito. Dicen, otra de las cosas, dicen que dicen, como dice el tango, que ante el triunfo del Doctor D en las fichas, el tipo dijo... Pasó la clandestinidad. No, ya estaba en la clandestinidad y bajó los brazos. Se cansó. Dijo, ya está, no puedo. Contra esto, no, contra la grositud del D no puedo. Y me está diciendo gordo otra vez. Me pone una mano, me mata. Estás interpretando mucho. Claro. Como el tipo dijo, no, contra esto no puedo. Y se bajó. Dice, claro. No, ya está. Se me retiro. Se retiró, se comió los mocos. Claro. Que no es raro de Goldstein, es medio... Sí, medio que se los sí, saca. Se lo saca y se lo mete después con el dedito. Así que le mandamos un saludo muy grande al señor Goldstein. Y a Barcini, para que no se lo... Y a Barcini también. Vamos a iniciar de esta manera, damos inicio a la campaña pública para todos los que quieran participarse. Barcini al podcast. Barcini al podcast. El señor no quiere aparecer en el podcast. Inventa excusas, berretas que no tienen sentido. Y ya no sabemos más qué hacer. Estamos a punto de secuestrarlo y atarlo para que aparezca en el programa. Entonces necesitamos de la presión popular. Aunque está amordazado acá, sino... Necesitamos de la presión popular para que Barcini aparezca en un podcast. ¿Pero les hará caso el señor Barcini? No lo sé, pero por lo menos le vamos a hinchar un poco las bolas, ¿no? O sea, algo, para algo va a servir. La vas a pasar bien, Barcini, vení. Así que inicie la campaña Barcini al podcast. Todos dejen un comentario, ponemos que diga solo Barcini al podcast. Solo eso tiene, listo, que decir. Después comenten lo que quieran, pero un comentario que diga Barcini al podcast. Si está de acuerdo, toque bocina. Claro, es más o menos lo mismo. Pero en el post de este episodio, Barcini al podcast, a ver si el tipo logramos sacarlo. Si no, un cago de risa un programa con Barcini. Sí. Y un cago de risa. Así que nos despedimos. Y llegamos, señor, al final. Pero... un poquito más extenso el programa. Hablamos de dos películas heavy con mucho contenido. Se habló más de la cinta blanca que... Y que la cinta no da para mucho que hablar. Pero antes de irnos, que no se olviden de pasar por facebook.com/demasiadocine. Muy bien. ¿Cómo la tiene la practica todos los días. Se levanta a la mañana mientras sale la gente y dice facebook.com/demasiadocine. También nos pueden seguir por twitter.com/demasiadocine. Pueden hacerse follower de Demasiado. Ojo, que cine. Nos están guardando en el Congreso de la Nación estadounidense. Todos los mensajes de Twitter, hoy lo leí, los guardan en el Congreso de la Nación. ¿Ah, sí? El museo del Congreso. Mirá vos qué groso. ¿Dónde llegamos? Para la posteridad. Y por supuesto pueden entrar a Demasiado Cine, registrarse, participar de los debates que se arman en el sitio, en los comentarios. Escucharse o bajarse los podcasts desde unaradio.com. También, y encontrar muchos otros bastante interesantes. Y eso es todo. Hemos llegado al final de este episodio. Nos vamos despidiendo. Veremos cuando aparece el próximo. Intentaremos grabar uno para Iron Man 2 la semana que viene. Sí. Para tenerlo bien fresquito, aunque sea medio pisado con este. Puede ser un bonus. Vamos a intentarlo. Un bonus especial. A ver si queda. Y nos despedimos, señor, con un aplauso, como siempre. Adiós. Le doy adiós, la mano. Adiós, doctor D. Buenas noches. Ahí está. Adiós, señor Goldstein. Donde quiera que esté, Barcini y Goldstein con la caquita en la y mano. Y Charlie White. Y Charlie White, que en paz descanse.